Esto es el Complejo Lambda. Bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Así es, como habéis adivinado, os habla Víctor y hoy, esta noche, por fin llega al Complejo de Anda una de las sagas de lucha más importantes de todos los tiempos. Hoy, especial saga Mortal Kombat. Hablaremos de los títulos más representativos de la franquicia y finalizaremos el programa con el análisis de la última entrega que ya se encuentra disponible para Xbox 360 y PS3. Pero antes de empezar, antes de que dé comienzo este combate, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Hoy me encuentro sin motivación alguna. ¿Qué os den? A mi derecha, señor Jorge. ¡Mortal Kombat! Pues sí, hoy vengo a hablaros de una de mis sagas de lucha favoritas. Y también os traigo unas pocas noticias para que no se diga. Presidiendo la mesa, señor David. Hoy tenemos un programa cargado de contenido con K. Y en sonido, señor Zoe. ¡Dios, qué jodido temazo! Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda Saga Mortal Kombat. En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, antes de empezar con las noticias, tenemos que hacer un anuncio importante. La semana que viene, el próximo fin de semana, Spotaku 2011 en A Coruña. Vamos a estar, como sabéis, allí. Vamos a emitir un programa en directo. Concretamente será el domingo, ¿nos puede decir Jorge el horario? De 5 a 7 de la tarde. Efectivamente, de 5 a 7 de la tarde, no os perdáis el Complejo Lambda en directo desde Spotaku a Coruña. Y bueno, además de ello, pues habrá torneos de videojuegos, organizaremos algunas cosillas interesantes de videojuegos. Habrá zona retro de AWIC, de Retro Coruña, muy interesante, por cierto. Y bueno, habrá free play y muchas más cosas. De modo que, ya sabéis, viernes, sábado y domingo de la semana que viene, Spotaku 2011. Nos vemos allí. vamos a empezar hablando de Soul Calibur 5. Y es que ha sido anunciado esta semana. No Soul. ¡Una mierda! No Soul. ¿Se ha Soul Calibur desde el 1? Desde Soul Edge. ¿Cómo que desde el 1? ¿El 2? A ver, no. Soul Edge o Soul Calibur. Bien, hasta ahí llegamos. Efectivamente, ya está. Vale. Mejor dicho, Soul Blade. Soul Calibur para drinkers, juegazo. Soul Calibur 2, una puta mierda. Y aparte de ahí, a peor. Y Yoda. En Xbox 360. ¿Cómo es? Soul Calibur. No Soul Bobby Kotick. No, Soul Calibur es un soldazo de la leche. Pero todo lo demás, prescindible. Y este seguro que va a ser aún peor que los anteriores. Bueno, lo han presentado durante el evento Level Up de Namco. Y se tratará de una secuela directa de Soul Calibur 4. La historia se desarrollará 17 años después de la anterior entrega e incluirá tanto personajes nuevos como los más veteranos de la saga. Todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, pero Namco ha asegurado que mostrará más material durante el E3, así que estad pendientes si os interesa este juego, porque ya está confirmado. Bueno, pues yo estoy un poco con lo que decía David, sobre todo porque la cuarta entrega fue un total fiasco, realmente. Sí, es que lo fue desde luego. Sí, no, E3 aún jugablemente era muy divertido. Lo que pasa es que yo creo que E3 lo lanzaron de forma muy precipitada. No, la gente aún estaba. A ver, E3 muy guay. Sí, el 4, sí. El 4, un paso atrás, pero brutal. Paso atrás, y el de PSP ya ni hablemos mejor. Sí, mejor. Ya ni hablemos mejor. Yo creo que deberían volver a reiniciar un poco la saga, como han hecho un poco con Mortal Kombat, pero vamos, poniendo los puntos sobre las íes, porque ojalá sea mejor que el Soul Calibur 4. Sony compensará a sus usuarios con juegos gratis. Oh. También en Europa. Hostia, yo quiero un juego gratis también. No, dos, que sean dos. A mí no me afectó para dos. Nada. Yo tengo mi cuenta y tal, pero vamos en realidad, a ver. En realidad son cuatro. Cuatro si tienes cuenta de PSP. Sí, exacto. Yo la pero tengo. Vamos, el que tenga cuenta de PS Network y tenga una PSP tiene cuenta de PSP. O sea, es que eso. ¿Qué tontería es esa? Y el que tenga dos cuentas de PS Network y cuenta de PSP, fiesta. Bueno, ya lo ha confirmado la compañía en su blog europeo. Y de este modo, mediante el programa Welcome Back, ofrecerán una lista de 5 juegos de los cuales podremos elegir 2 y otra de 4 juegos para PSP de los cuales podremos elegir otros 2. Además de esto, darán acceso gratuito a PlayStation Plus durante un mes. Lo que todavía no ha confirmado es cuándo volverá a estar disponible el servicio, que como sabéis, sigue roto el servicio de PlayStation. Sony dice que esta semana ya, pero ya estamos a viernes, así que esta semana lo veo jodido. Pues, ¿sabes qué pienso, David? Que van a ofrecer toda la broza que tengan de PSN, claro, como premios de, o sea, como compensaciones. Toda la broza, seguro. Pero es que lo gracioso de todo esto es que Sony ha hecho una campaña de marketing del desfalco de PSN Network. Porque ahora el regreso a PSN Network se va a llamar Welcome Back. ¿Es verdad? Por favor. No, o sea, van a hacer negocio de una cagada brutal, no, por Dios. Sí, o sea, un poco es de criterio, joder. Deberían dejar toda la PS Network con los precios a cero y que cada consola se pudiera bajar de ahí los dos que le saliera del pito. Yo sinceramente creo que la confianza no se puede compensar de alguna manera, es decir, Sony no, ha fallado la cagada, y sí. Tiene que ganarse la confianza, pero con hechos, no con regalitos de mierda. Efectivamente. Así que efectivamente. Para ti, Sony. Ala, petando los micros. Shigeru Miyamoto explica por qué Mario es gordo. ¡Oh! ¡Qué vital, tío! Se lo pusieron en el foro hoy. Una importantísima noticia que imagino que a muchos os quitaba el sueño. A mí no. Así que paso a leeros lo que dijo el desarrollador japonés. La razón de su gordura se debe a que los dispositivos de juego de la época solo reconocían las colisiones entre cajas. No es porque quisiéramos que pareciera simpático. Su diseño es así porque me ajustaba a las capacidades de las consolas de la época. Por ejemplo, la resolución era baja, así que tuve que hacerle la cara grande. Es verdad, tío, es un héroe de videojuegos gordo. Está gordo, Mario. O sea, tiene un problema de sobrepeso. Sí. Yo os iba a decir que si hicieran un Mario hoy, si pues cambiemos la historia. Imaginaros que Mario tiene que existir hoy, tiene que crearlo hoy. Sería un puto marín espacial. Sería hipermusculado y con armaduras. Sería motosierra. Y los enemigos serían monstruos aterradores. Sí, tío, sería ahora imaginad por un momento. Hablando en serio. No, hablando en serio no, pero imaginad por un momento a Marcus Fenix en el Reino Champiñón. ¿Qué hace ahí, tío? Viola a las princesas, mata con motosierra. Imagínatelo ahí, cogiendo las patatas con los dientes. Las patatas. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, sí. Chicos, soy Tetas Davis. Hombre, Tetas Davis. Bienvenido. ¿Qué querías comentar esta semana? Hoy, o sea, había que comentarlo sí o sí. Hoy hubo en la FNAC de A Coruña el torneo de Marvel vs. Capcom 3 Sol. Efectivamente, ¿y quién ganó? No conocía al pavo, pero se llamaba Iván, eso lo sé. ¿No ganaste tú? Bueno, entonces fuera de aquí. Quedé tercero. ¿Quedaste tercero? De cuatro. Eres un fracasado. No, Córtale. Tercero de 8 y 4 de gran amigo. Lo corto. ¿Y David Davis, vas a venir a Spotaku la semana que viene? ¿Tú qué crees? Claro que sí. Hombre, pues entonces nos veremos ahí por allí. Nos verás a nosotros. Sabes que Zoe es el final boss de Marvel vs. Capcom, ¿no? No, pero decir que la verdad no hubo mucho nivel, porque solo había un pavo pro que fue el que ganó y el resto había algunos que no sabían dónde estaba el botón start de la Xbox. Ah. Aún así, ¿quedaste de qué cuarto? Aún así. No, de tercero. Joder, macho. Porque cuatro eran colegas míos que sabían jugar, joder. Bueno, entonces hay más gente que sabía jugar. Claro, pero había tres ahí, o tres, que no sabían los controles y uno que era pro, pero pro, ¿eh? Señor David Davis, hablando del especial, ¿quieres comentar alguna cosilla rápidamente sobre Mortal Kombat? Antes ¡Combatus de Combatus con K! ¡Combatus! ¡Combatus! Bueno, pues David Davis, muchas gracias por participar y nos vemos la semana que viene. Venga, chao, chicos. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos con la noticia del día. ¡Square Enix anuncia un nuevo Hitman! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está inundando la tercera! ¡Oh, Sherman! Es un calvo espectacular, en serio. Además, lo bueno de todo esto es que al hacer un Hitman no pueden hacer un Kane and Lynch. Eso sobre todo lo bueno. Es verdad, tío, todos ganamos con un Hitman. Ah, sí. El lema de Square en esa partida ahora: todos ganamos con un Hitman. Es verdad, tío. No puedes sacar mierda si vas a sacar Hitman. Pues yo odio ese calvo cabrón. Bueno. El juego se llamará Hitman Absolution y combinará el estilo de juego clásico con características nuevas, dando especial importancia a las cinemáticas. Saldrá en 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y según nos han comentado, será mostrado en el próximo E3, así que estad atentos porque van a mostrar algo de este nuevo Hitman que muchos esperaban. Pues el nuevo Hitman más sombrecera la consola de Nintendo, tío, es que es demasiado importante. ¿Verdad, Oscar? ¿Qué? Ese trabajo tenías que hacerlo en casa, no aquí, joder. Algo iba a decir importante. Ahora eso lo estoy remarcando. Hablando de tema E3 y todo esto, cada vez hay más rumores de nuevas consolas por parte de la competencia de Nintendo. No, de la competencia de Nintendo. Es decir, de Apple. De Apple, o algo así. No, de Microsoft y de Sony. No, cada vez hay más rumores de nueva consola, de presentación de consola. No sé, no creo. Sacar un nuevo modelo de PS3 con seguridad extra para estas tarjetas de crédito. Y ojalá demos en este programa el mejor E3 de nuestra historia. De la historia del complejo de Anda, quiero decir. Pero es que esto del E3 es como lo de las ligas en España. Es decir, cada liga va a ser superior a la anterior. Cada E3 va a ser superior al anterior. El va a ser siglo. El punto E3 del siglo. Cada como nuevo E3 es el punto E3 del siglo. Y hombre, yo creo que hay que ser un poquillo más humildes, ¿no? Y ahora más que nunca se parece a la Liga Española. Sería Madrid-Barça, Sony-Nintendo, porque Microsoft está fuera de la partida. Por cierto, ya se me acordó de lo que iba a decir. ¿Qué es eso de que en los nuevos Hitman va a abundar las secuencias cinemáticas? ¿Qué pasa? ¿Ya está Square Enix tocando los cojones? ¿Van a quedar CGI o algo así? Parece ser que la historia de este nuevo Hitman girará en torno a la vida del propio agente. ¿Agente qué? 47. ¿Qué vida? Si solo su vida es matar, ¿qué cojones de vida? Pero por eso, pues ahora tendrá algún factor personal de historia. Eso es lo que están comentando. Vamos, que un Hitman con visión. Se van a inventar mogollón de cosas a nivel argumental. Seguramente, sí. Bueno, aprovecho para comentar que hay algunos problemas con el chat debido a que tenemos una incidencia generalizada en el blog oficial de Complejo Holanda. Por lo tanto, os rogamos que si queréis participar mediante el chat, pues entréis en algún chat de IRC Hispano de la red, mismamente en IRC Hispano la página web oficial tenéis un buen chat y que entréis en el canal de Complejo Anda, porque al parecer tenemos algunos problemas. Bueno, vamos a irnos con comentarios de foro, señor Zoe. Arpimán abre la veda aquí con una imagen de Portal Kombat. Dice, alguien me mintió, tenía todo un arsenal para nada. Preparado para nada, infamia, dice Mortal Kombat, temazo. Posiblemente uno de los pocos temas que hacen que todos nos menemos cual gilipollas, yo desde luego sí. Denis el Azul le replica, ya que sacas el tema de Portal, a veces pienso que Pixar está metida en Valve, si no mirad. Pone una imagen comparativa de... Pues tiene el mismo toque. Ya te digo. De estilo. Meteowulf dice, espero que Soul Calibur 5 incluya algún modo de juego que incluya el 3, que tenía algún otro que toque de estrategia. Yo me pregunto, ¿los personajes de las anteriores entregas serán todos viejos o se conservarán tan bien como los de Tekken? Bueno, Rapsos, referente a la noticia de Mario, dice, vamos, que por si por Miyamoto hubiese sido, Mario parecería un borde anoréxico. No, no. Y Dennis el Azul es un dice, Mario Galler. Si hiciera un Super Mario ahora tendría que estar así, todo cachas, todo cachas. Esquema dice, lo que muchos quisieran ver en el Mortal Kombat, y pone una imagen de Sub-Zero matando de Fatality a Bobby Kotick. Está bien, le pego además. De momento eso es todo. Bueno, pues nos vamos con un par de casi segundos musicales, ¿no? ¿De segundos? No hay canción, no hay hueco. No, después, guarda esas canciones, habrá hueco. Bueno. Pero ponnos unos segundos musicales. Vale, está bien. Dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Aquí en Complejo Anda en Cuake FM 103.4 a Coruña y nos vamos con Sol, si no Sol, señor David. Bueno, pues hoy traigo No Sol, Sol, Sol, o sea, tres. Sol, No Sol, Sol, Sol, o sea, No Sol, tres, Sol, Sol. Tres noticias, está bien, bueno, comillas, y relacionadas gran parte de ellas con Mortal Kombat. Empezamos por el No Sol, y es que me he llamado Gómez. Hoy tenemos un No Sol mutante. Es, bueno, ya lo comenté en el foro. Hoy he comprado The Witcher 2 Assassin of Kings. Y cuando llegué a casa para jugarlo, todo nerviosísimo y emocionado, y lo he instalado, que ocupa bastante el juego de Dios, y no podía jugarlo porque los servidores aún no están activados. Así que nada, no puedo activar el código del juego y por lo tanto tengo un pisapapeles de 50 euros. Sí, eso es. Mientras tanto hay gente que se lo ha descargado y que lo ha craqueado y lo está jugando de puta madre. ¿Sí? Como veis, la paradoja de todo esto, ¿no? Sí. Pero en fin, me jodo, me gusta joderme. El día 17, de todos modos. Día 17, de todos modos es Game que lo está vendiendo antes de tiempo, no deberían. No sé. Porque el juego, la fecha de salida es el 17. Es 17, pues sí, me parece de lujo. Yo de hecho pasaba esta mañana por un Game de casualidad y tal, y vi que estaba el juego y pensé, me cago en la puta, hijos de puta de Game, que alguien va a jugar a The Witcher antes que yo, pues os jodéis. Gracias. Bueno, pasemos a cosas más importantes, más interesantes. No hablemos de mí. Y es que Mortal Kombat, el reciente Mortal Kombat, del que hoy hablaremos profundamente, ha alcanzado el millón de copias vendidas. Sí, sí, señor. Apenas una semana, bueno, apenas dos semanas más o menos a la venta, ya alcanzó el millón de copias vendidas. Por lo tanto, está muy bien, es un éxito considerable. Además, otro dato estadístico, y es que en esta generación ha sido el segundo juego de lucha más vendido en su primera semana de vida a la venta, solo superado por Street Fighter 4. Tanto, es un dato a tener en cuenta. Ha superado ampliamente a Tekken 6, por ejemplo. Uh-huh. Así que la fiebre de Mortal Kombat vuelve a sus orígenes y estamos contentos por ello. Me gustaría hacer un comentario con esta noticia, que yo creo que los juegos de lucha están viviendo una segunda etapa de oro, sí, por así decirlo. Exactamente. Sí, que así que regresa, menos los de SNK, que son más malos. Ya te digo. Y Rare también. Y el otro Sol también tiene que ver con Mortal Kombat y es aún más Sol. De hecho, podría considerarse un Dovahkiin. ¡Tanto! ¡Dovahkiin! ¡Venga! NetherRealm Studios ha confirmado el desarrollo de Mortal Kombat Arcade Collection. Sí, amigos. Una recopilación de los tres primeros Mortal Kombat con logros, trofeos, modalidades online que llegará a Xbox 360, PS3 y PC a finales de este mismo verano. Y PC, tío. Me voy a comprar la PC. De hecho, voy a comprarme por primera vez en mi vida un mando para PC para jugar a ese Mortal Kombat. Increíble. Y lo quiero grabar eso. Increíble. Oye, haz un unboxing del mando y lo subimos al canal de YouTube de Comprobando. Eso es histórico. Sí, joder. Bueno, pues nos vamos a ir ya con la parte que esperabais. Nos vamos con especial saga Mortal Kombat. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Pues seguís aquí en el Complejo de Cuac FM 103.4 a Coruña. Hay una incidencia con el chat. Al parecer IRC Hispano tiene problemas. Hoy todo tiene problemas. Hasta Blogger. Blogger también todo tiene problemas. Pero bueno, hemos conseguido entrar en el chat donde está todo el mundo. Y está Dorito Kun, Anchoas, Arpiman, Avenger 87, Tap 1, Dark Dragon, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Energy Kun, Falautero, Fanes Martínez, Gómez, Ebep, Hilde, Imper, Invitado y Pico, Identifíquese, Lobo Meteorológico, Mime, Raso 2, Skyrim, Tetas en Rebaja, Zoe te mato nuevamente y Zoe te mato sexualmente. Y no. Por último, Zoostrago. Zoostrasco. What the fuck? En fin. Bueno, nos vamos ya con especial, nos vamos a poner ya serios. Y vamos a hablar de una saga importante. Pocas veces ha habido una saga que haya causado tanto revuelo mediático y haya influido tanto a toda una generación de jugadores como Mortal Kombat. al igual que con otros programas que hemos llevado a cabo aquí en el Complejo Anda, como el especial de Doom, StarCraft o Call of Duty, hoy en el Complejo Anda realizaremos uno de los especiales más importantes de nuestra historia. Por ello esperamos que disfrutéis de él y que los que no hayáis jugado a Mortal Kombat descubráis las virtudes de esta fantástica saga. Y bueno, todo tiene un comienzo, y en el caso de Mortal Kombat, el mito comenzó en 1992. Midway Games, una de las compañías de videojuegos más longevas, lanzó la primera entrega de la franquicia para máquinas arcade y posteriormente otras plataformas. ¿Por qué lo lanzó? Era una estrategia realmente para introducirse en el género de la lucha sin invertir demasiado dinero. Realmente Midway no quería gastar mucho en la producción porque no quería arriesgar, ¿no? Nunca se habían metido en el tema de la lucha y no querían poner todas esas cartas sobre la mesa. No obstante, querían realizar un videojuego más realista que Street Fighter 2, que era entonces el referente de la época, pero con una jugabilidad que pudiera rivalizar con el famoso juego de Capcom. Por esta razón optaron por la digitalización de actores reales. Esta técnica, que se popularizaría rápidamente y que se extendería a otros videojuegos, por ejemplo en Doom tenemos el tema de las manos, ¿no?, de Marina Espacial, que están digitalizadas. Esta técnica consistía en filmar a actores en movimiento sobre un fondo croma. Como sabéis, el fondo croma pues es un fondo de un solo color, de un color plano, que se puede sustituir digitalmente por lo que queramos, básicamente. A posteriori, se añadían los fondos digitales y numerosos efectos como sangre, brillos para los poderes y demás. Pese a que pueda parecer lo contrario, Mortal Kombat gozaba de un argumento bastante rico en comparación a otros títulos de la época. Esto es muy importante porque uno de los detalles del juego era que cada personaje tenía su propio cuadro, su propia pantalla, con su historia, sus motivaciones y demás. Y además esa historia ocupaba más de dos líneas. Efectivamente, estaba bastante trabajado. Sí, además, no solo en Mortal Kombat 1, a lo largo de la saga se ve que es una historia bastante elaborada y muy superior a la mayoría de los juegos de lucha que hay actualmente, o que ha habido. De hecho, modo de anécdota, os comentaré que cada nuevo Mortal Kombat que se lanza, hay un grupo de 5 guionistas que su único labor durante todos los juegos es evitar las incoherencias argumentales. Son 5 guionistas liderados por John Vogel, que es, digamos, el responsable principal de la historia tras la marcha de John Tobias. Así que fijaros la importancia de la historia, en la cual pues una serie de personas se ocupan de que no haya incoherencias, aunque realmente pues al final las haya. Ah, o sea que hoy no puedes decir hay una incongruencia con bueno, eso ya son otros temas, pero efectivamente, o sea, vamos a ver, hay un problema de serie, es que uno no sabe cuál es el final oficial de cada entrega de Mortal Kombat, porque tú te puedes acabar Mortal Kombat con cualquier luchador y el final es distinto. Pero ellos se encargan eso, de dar un final oficial y de continuar la historia y evitar que existan pues incoherencias argumentales, que casi siempre las hay. Lo que suelen hacer los fans es a raíz de cómo empieza el siguiente juego, atar cabos y descubrir cuál es el verdadero final mezclando las historias de todos los personajes en el anterior juego. Es algo complicado y también es una técnica que se copió en juegos posteriores como Tekken, por ejemplo. Que se hace lo mismo exactamente. Bueno, durante generaciones, y paso a hablar ya de la historia del juego, durante generaciones el torneo de lucha Mortal Kombat reunió a los luchadores más poderosos de la Tierra y de un mundo alternativo llamado Outworld, o lo que conocemos aquí como mundo real. El mundo exterior. Efectivamente, mundo exterior. Un lugar dominado por el malvado emperador Shao Kahn, y bueno, los dioses decidieron que el mundo exterior podía que Mortal Kombat tenía como premio que el mundo exterior, ganados 10 Mortal Kombat consecutivos, pudiera tener derecho, o sea, estuviera legitimado a poder conquistar la Tierra y dominarla, ¿no? Y bueno, para ello el emperador envió al brujo Shang Tsung, un poderoso hechicero, que logró ganar 9 veces seguidas el torneo hasta que fue derrotado por el monje Shaolin Kun Lao. Tras este infortunio, Shang Tsung no se rinde y vuelve, ¿no? Vuelve una vez más, esta vez con un luchador, con Goro. Un luchador de la raza Shokan, que es mitad hombre, mitad dragón. Lo conoceréis porque tiene 4 brazos, es un personaje muy característico, que logra ganar otra vez 9 Mortal Kombat consecutivos. Pero bueno, ahí llega Raiden, que escoge a los humanos más más tochos de la Tierra para intentar es que te estamos viendo estamos viendo una imagen de Barack Obama patrocinada por Denis el Azul. Bueno, pues como decía Raiden, el dios del trueno y defensor de los humanos, escogerá a Liu Kang y a un grupo de los luchadores más fuertes del planeta para intentar ganar Mortal Kombat y devolverle la esperanza a la humanidad. Esta historia realmente tiene concluencia dentro del primer Mortal Kombat. Es una historia que está bien llevada, pese a que, como sabemos, es un juego de lucha, es muy difícil explicar la historia, pero para eso tenemos una especie de prólogo, ¿no? Y tenemos, aparte de ello, las historias de cada personaje. Eso está muy bien, la verdad es que estaba muy bien llevado. Únicamente estaba en texto, había que saber inglés por aquel entonces para jugarlo en España y entenderlo. Pero bueno, la verdad es que era un punto destacable. Y aparte te aparecía una imagen de, digamos, el avatar, ¿no?, de cada personaje. Y decías, ¡wow! Es Raiden, o es Liu Kang, o Scorpion, y tal. Vamos a hablar de personajes, porque esta primera entrega ponía a nuestra disposición un plantel de 7 personajes seleccionables, 2 enemigos finales adicionales y un personaje oculto también adicional. Los seleccionables, pues eran personajes que han permanecido en todos los Mortal Kombat, que son Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Kano, Raiden, Sub-Zero y Scorpion. Estos personajes serían muy característicos, especialmente Sub-Zero y Scorpion, porque Sub-Zero y Scorpion, debido al éxito, ¿no?, a cómo venden su imagen y demás, se coloca como uno de los emblemas característicos de Mortal Kombat. Y bueno, esa rivalidad eterna que tienen entre ellos. Y eso que realmente no son necesariamente los protagonistas de la historia, son más bien secundarios. Pero el tema es que debe gustar el tema de los ninjas, ninjas con poderes. Y eso, la gente, no sé, tiene muchos fans. Yo tengo obsesión. Yo tengo obsesión con el tema de los ninjas. Porque parece que a mí igual le gustó esto de crear ninjas. Y dijo, vamos a crear ninjas de todos los colores. Y así lo hicieron. Menos el ninja marrón, que sí existe, que es Tremor, que solo apareció en Mortal Kombat Special Forces. Que por cierto... No, quiero decir que realmente hay ninjas de todos los colores y para todos los gustos. Y la ida de olla total, y como veremos, es en Mortal Kombat 3, que ya, bueno, que ahí ya se les va muchísimo a la olla con la cantidad de ninjas. Por cierto, el personaje de Rain tiene bastante importancia, además tiene una historia curiosa Rain detrás. Bueno, eso ya será más adelante. Lo veremos luego. ¡Spoiler! Bueno, el personaje oculto que comentaba, ese personaje secreto que, aparte de los enemigos finales, era Reptile. Reptile, que es un personaje que aparecerá en posteriores entregas y no se podía controlar. Este personaje simplemente podíamos luchar contra él y decir, hostia, he desbloqueado a Reptile y le he vencido, ¿no? Es este tema. A mí lo que más me flipaba de él es que venía al principio de cada combate a decirte gilipolleces. Mira la luna. Sí. O hace esto. Te está dando pistas de cómo luchar contra él. Es que era leche. Sí, claro. Lo de mira la luna era enigmático. Sí. Enigmático, qué grande. Sí. Yo me pasé años preguntándome por qué. O sea, que... ¿Cómo? ¿Por qué? Nunca conseguí... enfrentarme a él y no sabía cómo hacerlo. Yo me enfrenté a él hace poco, en la PSP. Y de hecho sé cómo se hace. Si quieres te lo explico. Bueno, ya es información adicional, no sé si Víctor la tiene. O sea, Víctor no, la no, tiene. No, explícalo. Bueno, en el escenario de Pit, tenemos que fijarnos que en la luna que aparece, tenemos que fijarnos para que aparezca una silueta de una bruja. Si una silueta de una bruja cruza la luna, sí, quiere decir que podemos que digamos estamos permitidos a intentar luchar contra Reptile. ¿Cómo se consigue luchar contra Reptile? Haciendo un doble Flawless Victory y después culminando con un Fatality. Buah, haciendo eso, jodido, ¿eh? Bajamos a la fosa de The Pit, donde está la cabeza de Deadbone pinchada en un... Sí, ¿verdad? Deadbone y de John Bogle pinchada en unos pinchos, mala redundancia, y ahí luchamos contra Reptile. Que por cierto, Reptile, al igual que Ermac, fue fruto de un fallo informático. Cuando Midway estaba desarrollando Mortal Kombat, tuvieron problemas con los colores de los ninjas. A veces esos colores se corrompían y en vez de aparecer amarillo o azul, aparecía verde. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar esto y vamos a crear a Reptile. Porque si os fijáis, Reptile como tal realmente es una mezcla de Scorpion y Sub-Zero. Y curiosamente, si mal no recuerdo, en la versión de Super Nintendo se llamaba Reptile tal cual. En las otras versiones, tanto arcade como otras conversiones, se llama Scorpio, simplemente. En Mega Drive es Reptile. Es Reptile. Sí. Entonces, en las versiones de consola creo que es Reptile, tal cual. Yo lo que quiero saber es por qué Reptile cambia tantas veces en tantos Mortal Kombat. ¿Por qué no tiene una forma definida? La verdad es que, como dice David, yo creo que porque fue un error. Fue un error, pero... Pero a partir de ahí, en cada juego casi tiene una forma diferente. Y en cada versión la cagan más, que eso es lo triste. Pero lo que iba a decir, Yermak... Lo mismo, de hecho Ermac, el nombre de Ermac era un código de error que era así como Mac Error o Mac Error no. Y entonces lo pusieron al revés y dijeron, bueno, pues ahí está Ermac. Pues me gustaría comentar que ese tema, que lo de Mira a la Luna era algo que me gustaba muchísimo, no sé, me... Lo veía y decía, hostia, qué enigma. Y además, porque era un juego que... Era un juego oscuro, ¿no? Un juego bastante, digamos, una temática ya un poco más adulta, ¿no? Y yo era bastante pequeño por aquel entonces y lo veía y decía, joder, qué miedo. Es que de hecho, el gran éxito de Midway con Mortal Kombat es el aluvión de secretos que había. Verdad, había un montón de secretos. Solo un 5% eran ciertos. El otro restante eran todo mentiras y falacias. Inventos, sí. Y absurdeces totales. Pero es que esa era la magia de Mortal Kombat, saber qué secretos había. Una de las características más importantes de este juego era su extremado nivel de violencia. El juego mostraba muchísima sangre, además de ataques de naturaleza brutal, y una serie de movimientos de ejecución denominados fatalities. Y los fatalities causaron muchísimo revuelo en la sociedad de la época, contribuyendo a que los videojuegos recibieran en Estados Unidos por primera vez la división por edades. Esta división por edades se llevaría a cabo también, sobre todo, porque al año siguiente llegaba Doom, y era un juego bastante violento también. Los fatalities resultaban una auténtica delicia jugable, si lo valoramos objetivamente, porque mostraban que los videojuegos no tenían por qué estar únicamente orientados para un público sensible, ¿no? Esto fue muy importante y sirvió para que muchos videojuegos de por aquel entonces tomaran la iniciativa de orientar un poco su temática hacia un público más adulto. ¿No había una parodia en Los Simpson con respecto a esto? Sobre un juego tope sangriento, Maelstrom o algo así se llamaba. Sí, era. Que estaban jugando Bart y... ¿cómo era el otro? Y aparecía un personaje tipo... Bueno. Milhouse, sí, estaban ahí como pegados a la pantalla y salían luces y ponía el pelo les aparecía para atrás como en plan efecto de velocidad, todos flipados ahí. Ya, eche. De todos modos, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy Ozi de Castro. Ozi, muy buenas, Ozi. Bienvenido al programa. ¿Qué querías comentar? Imagino que sobre Mortal Kombat. Sí, por supuesto. Soy súper friki de Mortal Kombat. Está muy alta la música, por cierto. Toma nota, Zoe. Sí, escucho más la música que vosotros. No, yo soy muy friki de Mortal Kombat. A mí me cogió muy pequeñito. Yo tenía 12 años cuando salió el primero. Tengo hasta los cómics de Mortal Kombat hostia. Que salieron en España. Hostia. Sí, tengo... Salió una saga de cómics y pues, da igual. El rollo es... El rollo Reptil... la recreativa, antes recordemos que no existía internet ni nada de eso. Sí, para sacarlo, yo me estuve rayando la cabeza, probando de diferentes maneras, y al final en la recreativa, sin ser en la consola, sí, lo saqué haciendo doble perfect sin utilizar el puño, solo a patadas, hasta la pantalla del puente, haciendo un fatality en cada ronda, rompiendo las maderas, y cuando llegaba a la zona del puente, hacías el doble perfect con la patada. Y lo tirabas a los pinchos y luchabas con Reptil abajo, que la única manera de ganarle era salto y patada, porque corría su puta madre. ¿Y utilizabas solo patada por alguna razón especial o porque pensabas que la patada era la única manera de conseguir desbloquear a Reptil? Porque probé mil veces de otras maneras, tardé mucho en sacarlo. Había escuchado un rumor y sobre ese rumor empecé a divagar. Primero con puñetazo, luego con patada, luego haciendo ondas, luego haciendo no sé qué. Pero Ozi, ¿escuchaste lo que dije yo antes? Sí, sabes sí. Que el tema está en que tiene que aparecer una bruja volando por el cielo, si no es imposible que te salga. Pues ahí está el tema realmente. No lo tienes... de la bruja no tenía ni idea, pero sí. seguramente aparecería la bruja también. Claro, pasa que no te diste cuenta, pero... sí, efectivamente, era por eso. Pues, ¿así querías comentar alguna cosilla más? Nada, que me encanta esta saga, desde pequeñito, creo que he jugado a todos los juegos, pero bueno, realmente los que más me gustan son el 1 y el 2, o sea, yo soy así, soy un poco retro. No, pero son los mejores. El 2 es el mejor sin duda alguna, sin duda. Pues Ozi, muchísimas gracias por participar en este especial y muchas gracias por estar con nosotros. Nada, y cuando queráis os dejo los cómics, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, pues continuamos con estas innovaciones, estos fatalities que realmente herían la sensibilidad de muchas personas. Efectos muy violentos, ver, por ejemplo, a Kano arrancando un corazón, cosas de estilo que eran bastante, bastante chungas. Y bueno, centrándonos en otras innovaciones, toca hablar del plano jugable, porque Mortal Kombat introducía una serie de novedades con respecto al género de la lucha, que entonces, como comenté antes, estaba dominado por Street Fighter 2. Se trata del botón bloqueo, ¿no? A diferencia de otros títulos, en Mortal Kombat no era necesario mantener presionado el stick hacia atrás para defenderse. Existía una tecla única y exclusivamente pensada para esto. Y bueno, esto claramente marcó una barrera, ¿no? Una pauta diferente a la habitual. Había, por un lado, los juegos de lucha que tenían el botón de bloqueo, y por otro lado, los juegos de lucha que tenías que presionar el stick hacia atrás para poder defenderse. Entonces creó, digamos, un juego de lucha un poquito más estratégico, ¿no? Porque el tema de defenderse en Mortal Kombat es prioritario, y realmente un ataque continuo te vende muchísimo en ese juego. Entonces, digamos, un juego de lucha estratégico. De hecho, a día de hoy sigue siendo un juego en el cual defenderse es vital para ganar. Efectivamente. Hombre. Pero bueno, se puede decir de cualquier juego de lucha, pero quizás más en Mortal Kombat, porque como te descuides, en un santiamiento te quitan toda la vida. Sí, sí, sobre así todo es. A partir de Mortal Kombat 3, que ya el tema de los combos ya era enfermizo. Pero en fin. Y luego un tema de que si fallas un ataque te deja totalmente vendido. Mm. Sí. Te cuelan un combo y te joden. Sí, sí. El título fue lanzado en múltiples plataformas desde 1992, que van desde arcade hasta móviles, ¿no? Salió concretamente en máquinas arcade, Super Nintendo, Mega Drive, Sega CD, Amiga, Game Gear, Game Boy, Master System, MS-2, PlayStation 2, Xbox 360, Xbox normal, PlayStation 3, PC y móvil. Ha salido en absolutamente todo. Joder, bueno, en absolutamente todo lo prioritario. ¿Ha salido en móvil? Sí, en móviles también, al parecer. Porque de hecho, bueno, hay como, me parece que ha salido, no sé si en Android, no, algo así, creo. De todos modos salió, os informo, salió un remake del primer juego, o de 3, no me acuerdo cuál era. Sí, recientemente, el de Mortal Kombat 3, lo tengo yo. Efectivamente, sí. Recientemente. Y bueno, en definitiva, Mortal Kombat pues supuso el inicio de una gran saga. Tengo un par de curiosidades, no sé si os conviene que las comente. Comentaré simplemente un par de ellas. Bueno, en primer lugar, que en la versión de Super Nintendo no había sangre, era polvo gris. Era horrible. ¡Qué mierda! ¡Qué puta mierda! No jodas, tío. Ojo. No fue ninguna coña. O sea, Nintendo aprendió de esta cagada. Porque la versión de Mega Drive superó en ventas a Super Nintendo brutalmente. Claro, es que la gente compraba por sangre, claro. Evidentemente. Y Nintendo dijo, vale, muy bien, pues Mortal Kombat 2, sangre por doquier. Y es la puta mejor versión de Mortal Kombat 2 que se ha hecho nunca en Super Nintendo. Sin duda. Otra curiosidad es que John Vogel, uno de los desarrolladores de la saga, posó disfrazado de guardia de Shang Tsung para ser incluido en el escenario La Corte. Después, el personaje de Johnny Cage está inspirado en el actor Jean-Claude Van Damme. Sí. Y en un principio Jean-Claude Van Damme iba a representarse a sí mismo en este juego, sí. ¿No? Iba a ser el Johnny Cage, pero se llamaría Jean-Claude Van Damme y se representaría a sí mismo. Pero por un problema de negociaciones y tal, al final no se consiguió. Tío. Y bueno, es curioso porque después Jean-Claude Van Damme protagonizó la película de Street Fighter, ¿no? Aquella película de mierda, ¿no? Y bueno, es un poco como una patada en la boca a Midway, pero bueno. Liu Kang está basado en el actor de artes marciales Bruce Lee, esto no es ninguna novedad. Y después, bueno, tengo algunas novedades más, ¿no? Como que, por ejemplo, en un principio iba a estar Jax en Mortal Kombat 1 con el nombre de Curtis Stryker, pero por cuestiones de argumento lo reservaron para Mortal Kombat 2. Y bueno, aparte de Reptile, se comentaba que también existía un ninja de color rojo, Ermac, ¿no? Y el error que decías era Error Mac Macro. Error Macro, eso es. Error Macro, efectivamente. Y bueno, también se rumoreaba que el ojo cibernético de Kano disparaba rayos láser. En base a este rumor fue creada una de las fatalities de Kano en Mortal Kombat 3. Y por último, el foso al fondo, en la luna de vez en cuando aparecen las figuras sombreadas, que no solo era de una bruja, sino que aparecía también un niño con una bicicleta aludiendo a la película E.T. Y también aparecía también Santa Claus en su trineo. Sí, tío. Pero lo del rayo de Kano después lo implementaron en otros movimientos, aparte de... No, claro, es que fue la coña de... Se rumoreaba en Mortal Kombat 1 que Kano podía lanzar rayos con el ojo. Sí, y de hecho lo incluyeron después y dije, va, venga, coña, ¿por qué un rumor, tío? Y bueno, nada más que añadir de Mortal Kombat, y como decía, queda mucho por hablar... Vamos a hablar de más juegos de esta fantástica saga. Pero bueno, David, ¿hay algo más? Yo diría, a modo de reflexión, apuntaré algo que dijo antes Jorge. Y es que Mijo quería que Liu Kang fuese el protagonista absoluto de Mortal Kombat. Y en teoría lo era. Sí, en teoría. Pero Sub-Zero y Scorpion le quitaron el trono. Es que tienen más carisma. Eso fue por la película. De hecho, en Deadly Alliance pasa algo que Oscar ya comentará. Y que digamos que es una especie de manifestación de la importancia de los ninjas y la importancia relativa de Liu Kang. Pues nos vamos con la segunda entrega, como decía David, un gran juego. Bueno, pues señores, Mortal Kombat 2, yo creo que fue la culminación de la saga y probablemente, y mucha gente está de acuerdo con ello, la mejor entrega de toda la saga y probablemente uno de los mejores juegos de la historia. Y diréis que exagerado, en absoluto. Mortal Kombat 2 es un juego redondo, que mejoraba todo aquello que era necesario mejorar y que además realmente se puede decir que Midway tenía en mente este juego. No pudieron sacar el primer Mortal Kombat tal cual estaba concebido por una cuestión de tiempo. Y digamos que todo ese talento que de alguna manera había quedado pues escondido tras el desarrollo de Mortal Kombat, pues se personificó en esta segunda entrega que se lanzó en el año 93. La historia de Mortal Kombat 2 es un punto y aparte respecto a Mortal Kombat 1. Es decir, los luchadores de la Tierra han conseguido defender sus intereses. Shao Kahn está... el emperador de Outworld está muy decepcionado con Samsung. Y este, que ya piensa que su vida se va a acabar pues como castigo, le propone a Shao Kahn un plan. Un plan alternativo para conseguir pues conquistar la Tierra y de paso pues conservar su vida. Y esta proposición consiste en transgredir las normas del torneo Mortal Kombat. Básicamente se trata de organizar un nuevo torneo Mortal Kombat, un torneo definitivo, en el cual se celebrará además en Outworld y que tendrá como objetivo principal pues decidir el futuro de la Tierra. Si ganan los luchadores de Outworld, podrán invadir la Tierra, y si ganan los luchadores de Earthrealm, que es así como se llama en jerga Mortal Kombat, pues no tendrán que preocuparse más por el futuro de la Tierra, porque Shao Kahn jamás intervendrá en asuntos patrios particulares nuestros, cosa que evidentemente pues no se cumple en Mortal Kombat 3 por una cuestión que ya explicará Jorge. Bien, Mortal Kombat 2, como ya os digo, mantiene la esencia jugable de la primera entrega. Añade varios personajes más y probablemente los más carismáticos de la saga, los que la gente considera intocables, y aparte de los ya conocidos, es decir, salvo la presencia de Kano y Sonya, se incorporan Reptile, esta vez como personaje jugable y además personaje pues claramente definido, ¿no?, que no usaba movimientos de Scorpion ni de Sub-Zero. Baraka, que ya os lo han mostrado que Baraka es un personaje terrorífico y probablemente era un personaje además chetísimo. Con Baraka te podías acabar el juego fácilmente. Kitana, la hija de Shao Kahn. Nodina, su hermana clonada y con una dentadura apreciable. Shang Tsung rejuvenecido como personaje jugable y que además se podía transformar en todos los personajes, que eso en su día causó un revuelo brutal. Y que además tenía un fatality secreto en el cual se podía convertir en Quintaro. Y para hacer este fatality teníamos que derrotar a nuestro rival solo con patatas. No valía cualquier otro movimiento. Patatas. Jax, que efectivamente, como comentó Víctor, ya estaba pensado de antemano, pero en esta ocasión se incorporó, además sin sus brazos biónicos. La versión original de Jax, podría decirse. Exactamente. Y además el hermano de Liu Kang, bueno, hermano entre comillas, el hermano Shaolin, que es Kung Lao, personaje carismático que utiliza un sombrero como arma arrojadiza. Aparte de estos personajes tenemos dos nuevos jefes. Quintaro, que pertenece a la raza de Goro, los de los Sokan, salvo que tiene pues la espalda con pinchitos, rayada con líneas negras. Y Shao Kahn, el emperador Shao Kahn, que ya es un icono en toda la saga Mortal Kombat y que además era bastante cabroncete luchar contra él. Que sinceramente Quintaro me parece una mierda. Pues a mí me gusta más que Goro, incluso Quintaro. O sea, a mí no, Goro es mucho más mítico. Hombre, además, Goro es justo el parodio de los Simpsons. Que aparece el personaje que parodia a Goro y dice: compra el juego, es la hostia. Y dice algo así, ¿no? Y está ahí. Y además, como personajes secretos, esto es, personajes que contra los que solo se puede luchar, no se pueden controlar, tenemos a Noob Saibot, a Smoke y a Jade. Jade, que es la protectora de Kitana. Bien, ¿por qué Mortal Kombat 2 es el mejor Mortal Kombat? Pues para empezar, porque la ambientación ha creado escuela. Pasamos de una ambientación pues oscura, como era del primer Mortal Kombat, a otra mucho más oscura, como es el mundo de Outworld, el mundo de Shao Kahn, con escenarios tan míticos como la piscina de ácido, como la segunda versión de The Pit, como la herrería o como el bosque de los árboles parlantes, que son escenarios que ya forman parte de la cultura videojueguil de cualquier persona que tenga unos conocimientos mínimos. Se añade que además un fatality más por cada personaje, es decir, cada personaje tenía dos fatalities, salvo Samsung, que tenía tres, el secreto. Y además se añade también dos movimientos nuevo, el Friendship, que es una forma de acabar con un enemigo amigable, sí. Le haces algo, algo gracioso. Y el Papality, que es una mierda. Es el peor de todos. Es el peor de todos. Sí, pero digamos que Midway pues le picó la curiosidad y efectivamente introdujo los Papalities. Que ojo, el Mortal Kombat en el actual son brutales los Papalities. Tiene una animación particular. Y es gracioso, sí. Y sobre todo la de Kratos es brutal, la de Kratos. Bien, David, tengo que interrumpirte un momento porque voy a sorprender en el programa de hoy. Sí. Voy a sorprender. Sorprende. Sorteamos dos betas de Gears of War 3, al primero y al segundo, que nos manden a nuestro email la solución de cómo se consigue en el primer Mortal Kombat a Red Tail. Lo hemos repetido varias veces. Si nos decís cómo conseguimos a Red Tail, cómo conseguimos luchar contra él en el primer Mortal Kombat, los dos primeros os lleváis una beta de Gears of War 3. ¿A qué dirección de email? Lo pueden mandar a complejolanda@cuacfm.org. Pues nada, continúa David. Bueno, realmente a nivel jugable, a la hora de luchar, no existen grandes cambios respecto a Mortal Kombat. Se empezaba a intuir, ya por parte de Midway, un cierto gusto por el sistema de los combos. Podías hacer combos no complejos, evidentemente, pero bueno, podías aprovecharte un poco de la veces inercia de los luchadores, esa facilidad para saltar, para de alguna manera salir disparados por los aires y utilizarla pues para seguir golpeando, ¿no? Pues por ejemplo, el caso de Sub-Zero, pues podemos golpear a un enemigo, mandarlo al suelo, utilizar después la técnica por la cual se desliza y volver a golpear una vez esté en el suelo. De alguna manera se insinuaba que los combos como tal pues empezaban a tener una cierta relevancia que después se confirmó totalmente en Mortal Kombat 3 y en toda la saga Mortal Kombat, donde los combos pues son la razón de ser, básicamente. Además, Mortal Kombat 2 fue uno de los juegos más conversionados de la historia. Aparte de la versión arcade, lógicamente, tenemos versiones para PC, Super Nintendo, Mega Drive, Master System 2, Game Gear, Game Boy, Saturn, Xbox y PlayStation 2. Joder. Porque estaban incorporados en el recopilatorio Midway Arcade Treasures y además obviamente también estaban incorporados en el Mortal Kombat Shaolin Monks. Era un extra que teníamos que desbloquear con los minijuegos de Noob Saibot. Y también hay una versión, que es la que yo estoy buscando deseosamente, es para PlayStation 1, que solo salió en Japón. Nada más, solo en Japón. Joder. Se puso la venta a Mortal Kombat 2 para PlayStation 1. Pero muy tarde, ¿no? No, salió en el 95, más o menos. Bueno, ¿no? Sí, pues más o menos. Cuando, en su época. Eso es. Qué raro que solo saliera en Japón, cuando Mortal Kombat en Japón sí, tampoco. Sí, curiosamente Mortal Kombat 2 llegó a Saturn prácticamente al mismo tiempo y se lanzó en todo el mundo. Que yo sepa, vamos, a lo mejor no se lanzó en Japón, pero creo que sí se lanzó en todo el mundo. Bueno, como comentaré con el 3... con la saga Mortal Kombat siempre hubo ciertos problemillas de distribución, ciertas pretensiones de exclusividad por parte de algunas plataformas y bueno. Bueno, también, hay que comentarlo, salió para PlayStation 3 en el 2007 como juego descargable, además tenía modo online y es el puñetero mejor juego de PlayStation 3. Bien, Mortal Kombat 2, como ya os dije antes, de alguna manera explotó todas las virtudes de la saga. Si antes Víctor os comentaba que el tema de los secretos y de los rumores, cómo consigue luchar con este ninja y tal y cual, era la comidilla del barrio en aquel momento, Mortal Kombat 2 fue una cosa demencial. O sea, Mortal Kombat 2 había tantos rumores y tan ridículos que Midway pues se reía en sus oficinas, ¿no? Porque, obviamente había secretos, pero no eran para tanto, ¿no? El más llamativo, pues la gente estaba segura de que Ermac se podía luchar contra Ermac en Mortal Kombat 2. Hay gente que lo sigue creyendo, que Ermac es un personaje contra el que se puede luchar, aunque Midway sigue a día de hoy asegurando que no, que aquello era imposible. Ermac no existe en Mortal Kombat 2. No hay datos. Que te se olvide de eso, ¿no? Luego, aparte, pues tenía cosas muy graciosas. Si antes, como os comentaba Víctor, en el escenario de Pit de Mortal Kombat 1, pues aparecían cosas en las nubes y aparecía Reptile dándote pistas de cómo conseguir luchar contra él. En Mortal Kombat 2 había detalles muy graciosos, pues, por ejemplo, en el escenario de The Forest, a veces un árbol central aparecía en Smokey y Jay asomando la cabeza y saludándote. Aparecían de forma muy puntual. Decía, coño. Era francamente divertido. Y bueno, luego también hay detalles que yo considero bastante revelados. Por ejemplo, En el estadio de Pit 2, ¿sabéis? ¿Os acordáis que hay dos luchadores de fondo luchando? Nunca mejor dicho. Sí. Uno es Liu Kang y el otro es un luchador envuelto en llamas. ¿Sabéis de quién estamos hablando? Scorpion. No. Uy. Blaze. Blaze. Blaze, que Blaze es un luchador que hizo su primera aparición, si mal no recuerdo, en Mortal Kombat Deception. Fijaos la diferencia de tiempo tan brutal. Joder. Y que además Blaze es la piedra angular de Mortal Kombat. Es probablemente el personaje más importante a nivel de trama. Ojo, Joder. Para esto, con esto quiero que entendáis que la historia de Mortal Kombat es una historia bastante compleja. Es decir, hay varios hilos argumentales que ya existían de antemano, incluso con bastante tiempo de antelación respecto a futuras entregas, y que Midway pues a veces ha tirado por una trama y a veces ha tirado por otra. Pero hay muchos personajes cuya existencia pues ya estaba de alguna manera premeditada y calculada al milímetro. O sea que fijaros que el tema historia en este juego pues siempre ha sido importante, y creo que es su seña de identidad respecto a otros juegos de lucha del montón, podríamos decir. Pasaños de identidad. Bueno. Bien, Mortal Kombat 2 para mí, insisto, es el mejor juego de la saga. Es un juego imprescindible. Si no te gusta la lucha, da igual, debes tenerlo, en serio, porque seguro que te vas a reír aunque sea un poquillo, porque el juego es francamente divertido. Los personajes están bastante equilibrados, salvo Baraka y Scorpion seguramente. Y es un juego exquisito y con una personalidad única y muy violento, sobre todo muy violento. O sea, hay fatalities brutales como el de Jax, que le arranca los brazos al rival. Sí, es la hostia. La hostia. Y luego los tira. Y luego... No, exactamente. No sé, es un juego que a mí me enamoró en su día y que, insisto, la mejor versión, la mejor conversión respecto al arcade es la de Super Nintendo, que es una absoluta maravilla. Y nada, pasamos a Mortal Kombat 3, que Jorge tiene mucho que decirnos al respecto. Bueno, pues tras el éxito de las dos primeras entregas, en 1995 Midway decidió repetir fórmula con Mortal Kombat 3. En un momento pues que la franquicia estaba más viva que nunca, un momento en el que ya era famosísima, todo el mundo conocía Mortal Kombat y bueno, había que aprovechar el tirón. Bueno, primero voy a hablaros del argumento del juego, que es una continuación directa de la segunda parte. Tras ser derrotado en el último torneo en el mundo exterior, Shao Kahn decide atacar la Tierra. Su modo de acceder a la Tierra es reviviendo a Sindel, que está muerta en la Tierra, es su mujer, y utilizar esta excusa para reclamar a su mujer, acceder a la Tierra y aprovechar para atacar. Su plan es hacerse con todas las almas del planeta y con esto ganar suficiente poder para no ser destruido por los dioses antiguos y fusionar los dos mundos. Alertado por esta amenaza, Raiden pide audiencia a los dioses antiguos, quienes rechazan ayudar a la humanidad. Creen que la humanidad debe valerse por sí misma. Solo los guerreros elegidos para Mortal Kombat conservarán su alma para poder enfrentarse a Shao Kahn. El resto de la humanidad, como digo, yace en un torbellino de almas. Es muy importante todas estas historias que hemos estado contando hasta ahora, porque después en el análisis veréis que es relevante todo lo que ha pasado. Exactamente. Bueno, en esta nueva historia se incluye un total de 14 luchadores iniciales, dos enemigos finales y dos personajes secretos, que son Smoke y Noob Saibot. Smoke lo podemos manejar y Noob Saibot no. El gran problema fue que añadieron muchos personajes nuevos, como por ejemplo los Cyber Ninjas, Sector y Cyrax, pero prescindieron de personajes antiguos como Scorpion, Johnny Cage o Raiden. ¡No! O sea, dejar fuera Scorpion en una época como esta era doloroso. Dos detalles. Primero, Noob Saibot, el personaje de Noob Saibot en Mortal Kombat 3, no Ultimate Mortal Kombat, era el skin de Kano, pero convertido en negro. Exactamente. Tal cual. Y otra cosa, Johnny Cage no apareció en Mortal Kombat 3. Sí, lo explicaré después. En el caso de Daniel Pesina. Bueno. A nivel jugable, Mortal Kombat 3 no se aleja tampoco demasiado de las anteriores entregas, pero trae una novedad, que es el movimiento de correr, que nos permitía acercarnos más rápidamente a nuestro rival. La razón de este nuevo movimiento es que el nuevo sistema de combate es más rápido, tira más hacia los combos, como comentaba David antes, y bueno, se buscaba una manera de acercarse más rápido al rival, pues para hacer más rápido el combate. Es algo que fue muy criticado por los fans que estaban acostumbrados al 2, y sobre todo porque perdía ese factor estratégico de la segunda parte, que era más pausado, más de pensar. Otra de las novedades es que añadieron los Animalities, que eran como Fatalities, pero en los que el personaje se transformaba en un animal, cada uno en un animal diferente, y realizaba un ataque. También creo que se añadieron por primera vez los Mercy Movies. Pues de eso no estoy completamente seguro. Eran técnicas en las cuales, una vez el personaje estaba derrotado, tú le dabas una pequeña fracción de vida para revivirlo y podías seguir el combate. Cosa de la óptica porque te daban una mierdecilla de vida. Pero bueno, la verdad es que yo recuerdo combates online en la Xbox, el típico tío pro que te viola y después te da vida para que puedas seguir luchando. ¡Qué cabrón! Solo para violar el tema. Sí. Bueno, en general, debido a este nuevo sistema de combate, Mortal Kombat 3 fue muy criticado por los fans. La segunda parte había dejado el listón muy alto. Ya veis la opinión de David, el mejor Mortal Kombat, no solo lo piensa David, lo pensamos muchos. Y bueno, ni los Animalities ni los nuevos personajes estuvieron a la altura de la leyenda. Eso sumado a la lista de los personajes que faltan, ya repito, falta Scorpion y Raiden y Johnny Cage, pues hizo que la gente empezase a montar rumores con respecto a una posible revisión del juego que no había sido anunciada, pero que Midway sacaría próximamente. Vamos a ver, respecto a Mortal Kombat 3 hay mucha leyenda oculta. Hay gente que dice que Midway realmente lo que quiso es innovar, o sea, crear un nuevo comienzo en la saga y prescindir de sus principales iconos, como puede ser Scorpion, en este caso. Prescindir de los ninjas, de hecho. Y hay gente que comenta que no, que realmente Midway, al igual que con Mortal Kombat 1, no pudo hacer el juego que tenía en mente por cuestiones de tiempo. Realmente ellos tenían pensado incluir a los ninjas Scorpion y Reptile y Classic Sub-Zero, así como Ermac y también a las mujeres ninja, pero no pudieron hacerlo. ¿Cómo se pudo hacer? Pues a través de Ultimate Mortal Kombat 3, que es el juego del que hablarás próximamente. ¿Qué versión es cierta? No se sabe realmente, la verdad. Nada, yo quería decir algo respecto a lo que acabas de comentar, David, que con este Mortal Kombat Midway quiso cambiar un poco de su discurso. La verdad es que lo ha intentado bastantes ocasiones, sí, con diferentes, sí, sí, juegos de la saga. No sé si es porque no está a gusto con lo anterior, que me parece difícil, porque como comentáis, Mortal Kombat 2 ya era muy bueno. O simplemente por darle nuevos aires, cambiar, simplemente por cambiar. Yo creo que es un poco de todo, es decir, si eres muy conservador la gente te lo va a echar en cara. Si te pasas de rosca y mandas al traste lo que consideramos los pilares esenciales de la saga, pues también te lo van a echar en cara. Midway buscó un término medio. Y ojo, fijaros en el poder mediático de esta saga y en los iconos que crearon. Ver la imagen de Sub-Zero tal cual, sin máscara, fue un puñetero revuelo. Fue un acontecimiento social. Ver a Sub-Zero sin máscara, la gente decía, hostia, ese es Sub-Zero, le puedo ver la cara. Uf. Fijaros, crearon un dios. A mí me jodió, ¿eh? A mí no, a mí me gusta que sea ninja en el anonimato. Bueno. Me gusta eso. Bueno, como comentaba antes, se rumoreaba una revisión y esta fue Ultimate Mortal Kombat, que salió en 1996. Ultimate Mortal Kombat 3. Cuando salió la tercera entrega de la saga, se creyó que sería exclusiva para PlayStation y, sin embargo, meses después salió para el resto de consolas, Mega Drive, Super Nintendo, PC. Pues bien, esta misma jugada no, es... porque era exclusiva para Saturn en principio, no para PlayStation. No, estoy hablando primero de Mortal Kombat 3. Ah, Mortal Kombat 3, vale, perdón. Esta misma jugada la hicieron con el Ultimate, como comentas, sí, que empezó siendo exclusivo para Saturn y después salió para Super Nintendo y Mega Drive. Y es una jugada que yo creo que lleva repitiendo bastante tiempo, los de Midway. Pero, vamos a ver, hay dos versiones de Ultimate Mortal Kombat. La de Saturn, la de arcade de Saturn y la de Super Nintendo y claro, Mega Drive. Claro, están capadas, joder. No están capadas, están mejoradas, están mejoradas. La versión, de hecho, hay una anécdota muy graciosa. Mejor antes, que arcade, incluso. Sí. Ya os explicaré, joder, por qué. Antes os hablé de Rain, ¿no? Rain es el ninja rosa y tal. Rain. Que hace un ninja rosa, Rain. Ah, bueno. Ya sé lo que vas a comentar. Bueno, si quieres comentarlo. No, coméntalo tú, David. Coméntalo. Bueno, en la intro de la versión arcade de Ultimate Mortal Kombat aparece pues una especie de demo en la cual pues luchadores aparecen luchando en un escenario determinado y bien, es para que veas cómo es el juego y te hagas una idea de cómo es su jugabilidad. Perfecto. Y en uno de esos momentos aparecía Rain, que luchando es un contra Shao Kahn. Pero parecía tal cual, no había mago de duda posible. Y además aparecía su nombre, pero se podía leer perfectamente. Rain. Entonces la gente pensó, coño, tiene que estar en este juego porque, joder, lo están enseñando. Pues no, no apareció en el juego. Lo hicieron a propósito para, sí, para dar lugar a equívocos. Sí. Exactamente. Y después lo metieron en Ultimate Mortal Kombat 3 para Super Nintendo y Mega Drive. Esta versión incluye a Rain como personaje jugable, a Noob Saibot como personaje jugable. Creo que incluye, no estoy seguro ahora, a Ermac, Sub-Zero y Milena, seleccionadas desde un principio. En Ultimate Mortal Kombat había que desbloquearlos con los Mortal Codes, los Combat Codes estos. Sí. Y aparte se incluyeron también los Brutalities. Esa otra, esa forma excesiva de acabar con los rivales a base de hacer un combo brutal y reventarlos a hostias. Eso, tal cual. Eso era la hostia, que con los Brutalities, lo que era la hostia es que aparecían más partes del cuerpo de las que sí, había. Sí, sí, bueno. Bueno, eso era en ciertas versiones del juego. En ciertas versiones del juego salían sobre más todavía. En las más pudentes, sí. Bueno, ya has comentado tú lo de los personajes, así que me lo voy a saltar. Solo decir que el personaje oculto, no sé si ahora mismo se lo has comentado, era Human Smoke, que lo podías desbloquear y jugar con él. Y que tenía finales diferentes dependiendo de la versión del juego. Bueno, dependiendo de la siguiente versión del juego que salió, y sabes, es de la que hablaré ahora. ¿Sabes que, Jorge, que con Smoke humano podías jugar desde un principio? Escogías a Smoke Robot, hacías una combinación de teclas. No tenías que desbloquearlo. Y aparecía. O sea, había un truco. Para... Aparecía un truco. O sea, no podías escogerlo en pero el. Pero era un truco en... oculto. A ver, no podías escogerlo en el plantel de luchadores. Pero si escogías a Smoke Robot y hacías una combinación de teclas, se convertía en Smoke humano. Curioso. Es uno de los muchos secretos del juego. Bueno. Este juego, ya digo, no incluía mucho más con respecto a la anterior entrega, simplemente más personajes y cosas así. Y entonces, debido a que era mucho mejor que el Mortal Kombat 3 original, Sony y Nintendo metieron presión a Midway para que sacasen una siguiente entrega, ya que esta había sido exclusiva en su versión, digamos, principal para Sega Saturn. Y fue cuando Midway sacó Mortal Kombat Trilogy, que como principal novedad incluía absolutamente todos los personajes de la saga y la mayoría de los escenarios. Había ciertos personajes del 2 que no incluía. Salió en PlayStation, PC, Sega, Sega Saturn y Nintendo 64, y esta última versión fue la más cutre de todas. Pues a mi juicio es la mejor, ¿eh? Pues, y eso que le faltan los final bosses de personajes seleccionables, pero es la mejor, a mi juicio. El tema es que venía con menos personajes. Y y había otra diferencia principal, sí. Y es que el personaje secreto del juego, que en la versión, el resto de versiones era Chameleon, que sería un ninja con los poderes de todos los un ninjas. Un hijo de puta. En Nintendo 64 era Chameleon, y era una luchadora de la misma raza que Reptile, y que tenía una especie de final común si te lo acababas con ella, el juego. Realmente era Kitana, Milena y sí, Jay, eran todas juntas. Se intercambiaban, igual que el Chameleon. Pero de con esto digo que este personaje, a diferencia de Chameleon de PlayStation, tenía una repercusión en la historia. Tenía su propia historia, si tú la acababas, tenía un final común con Reptile. Lo cual, pues, por una parte hace que la versión de Nintendo 64 sea mejor, porque tienes este detalle más de la historia, pero por otra, pues, el hecho de que te falten personajes, pues siempre es una putada. Pues a mí, yo me quedo con la versión de PlayStation. Y además que el Trilogy en general me parece la versión Gold de Ultimate Mortal Kombat 3. Es que vamos a ver, yo el problema que le veo a las versiones de PlayStation y Saturn es para empezar los tiempos de los carga. Los tiempos de carga son horribles, sí, horribles. Y después, ¿a santo de qué viene a meter Motaro, Kintaro, Goro y Shao Kahn con personajes jugables? Es que el juego es un puto paseo. ¿Entendéis? Sí, es que no tiene ningún sentido. Ya, pero yo no lo veo, David, como un juego que te suponga un reto de pasarte la historia. No, lo veo como una especie de homenaje a los fans de la saga Mortal Kombat clásica que pueden coger todo, ¿entiendes? Que no lo niego, pero es que tú pillabas a un luchador de esos y el juego tal cual se acababa. Es decir, no suponía ningún reto. Incluso en la máxima, digamos, torre de desafío, que era brutal, tenía un endurance combats brutales, con un personaje como Motaro, no tenía dificultad ninguna. En Nintendo 64, por limitaciones de cartucho, no se metieron esos personajes. Y a mí, por eso, y por los tipos de carga nulos, pues me parece la mejor versión. Desde mi punto de vista, vamos. ¿No? Yo he tenido la versión de la extinguida Sega Saturn y eso me lo quitaste de la boca porque iba a decir que los tiempos de carga eran horribles. Sí, en PlayStation también. Sí, yo aún estuve jugando. Pero el juego era la hostia. Que por cierto, a modo de curiosidad, Samsung, con el tema de los morphs, las transformaciones en personajes, las consolas tenían muchos problemas para de alguna manera pasar de un personaje a otro limpiamente. Todas tenían que hacer una especie de tiempo de carga mínimo. Eso no ocurría, por ejemplo, en la 64. Exactamente. Por ejemplo. Bueno, antes de comentar las curiosidades, quisiera decir que Shao Kahn en Mortal Kombat Trilogy es el enemigo más duro al que me he enfrentado en toda mi puta vida en un juego de lucha. Sí, sí queda duro de cojones. Además, en el Trilogy podías poner en opciones, en modo de dificultad, si lo ponías en difícil y aún encima te cogías dentro del modo torneo la versión difícil de todas, que es la que más luchadores venían y tal. Es que ese juego era jodidamente imposible. Te mataba de tres patadas, joder. La IA de Mortal Kombat es muy cheta. Muy cheta. Es una IA que además, vas a hacer siempre. Claro, es una IA que según ella tiene una asignación de acción-reacción. Lo que tú hagas, ella te responde. Que le saltas por, le atacas por el aire, ella te hace un ataque imposible de contestar. Yo, tal cual. Como dice Jorge, en mi puta vida, en un juego de lucha, he luchado contra un contrincante tan difícil como Shao Kahn en modo difícil de ese juego. Pues yo os digo que sacando no es tan complicado como parece. Pues me cago en la puta, macho. No, para nada. Para nada. Por cierto, Jorge, creo que debiste comentarlo. Se añadió también los Aggressor Moves. Ah, no. Los Aggressor Moves básicamente es un añadido en el cual pues los personajes podían adquirir una especie de modo berserker a base de dar golpes y recibir golpes. Como una barra de carga. Lo que pasa es que eran las letras. Eran las letras, se ponía agresiva ahí abajo. Y hacías pues más daño que en condiciones normales. Bueno, ahora vamos con las curiosidades. Y es que la primera de ellas, para mí la más interesante, es que en las dos primeras versiones de Mortal Kombat 3 no aparece Johnny Cage. La razón es que desde el 2 despidieron al actor Daniel Pesina por salir en un anuncio de otro juego de lucha que se llama Bloodstorm, vestido de Johnny Cage, y cuyo slogan era: incluso Johnny Cage de Mortal Kombat se ha pasado a Bloodstorm. En Mortal Kombat Trilogy contrataron a un nuevo actor, Chris Alexander, que fue su sustituto. Y ¿a quién se le ocurre hacer eso, macho? Sí, la verdad es que una idea de olla. Bueno, y por último, hablar de los... tengo más curiosidades, pero no da tiempo. Hablar de los brazos mecánicos de Jax, que en principio iban a ser unos guantes metálicos que querían incluir en Mortal Kombat 2, pero que no lo pudieron hacer y lo convirtieron pues en brazos mecánicos, que es lo que tiene Mortal Kombat 3, y que la historia pues tiene algo que ver con el tema. O sea, aprovecharon para hacer un trozo de historia con eso. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Vamos a ir ya con la entrada de Mortal Kombat en las 3D. Bueno, yo hoy os voy a hablar de Mortal Kombat 4, que digamos que fue el salto, digamos, generacional que pasó de las 2D a las 3D. Y salió el juego en las arcades, en PlayStation, en Nintendo 64, en PC, en Game Boy Color y en Sega Dreamcast. Yo personalmente he jugado más a la versión de PS1, concretamente la NTSC. Y para empezar, los escenarios eran en 3D, o sea, nosotros nos podíamos, con un botón, nos podíamos desplazar lateralmente, como por ejemplo en juegos como Tekken, y podíamos evitar golpes, o agarres, o proyectiles, lo cual le daba una nueva visión, digamos, al mundo de Mortal Kombat. Otro dato interesante de este nuevo juego, que implementaron un sistema de armas. Cada personaje, si dábamos una combinación de teclas como cualquier onda, pues sacaba un arma personalizada. Por ejemplo, el mazo de Sub-Zeros, si dabas atrás y X, te hacía una estocada y te congelaba en el momento y podías enlazar con un combo y tal, y está muy bien. Conste que el tema de las armas, en Trilogy, ya metían como una especie de animación en el combo, habían metido como una especie de armas y tal, sí. Pero era algo más anecdótico. Aquí se ve que cogen la idea y la explotan. Exactamente. Armas, pero eran armas... Claro, bueno. Sí, era una chorrada, pero Scorpion bueno. Tiene un hacha y tal. Pero bueno, estaban bien, por ejemplo, como armas arrojadizas, que, ¿sabes? Tú cogías y las lanzabas y quitaba bastante. Lo que pasa es que el tema de las armas era absurdo, porque te daban una hostia y las perdías. Ya. ¿Entiendes? O sea, no te podían tocar cuando tenías el arma. Bueno, luego podías volver a recogerlas, pero es que era un poco absurdo eso. Claro, pero bueno, por ejemplo, los escenarios en 3D ahora eran más iterativos. Por ejemplo, en las Fatalities, por ejemplo, estabas en una sala de ventiladores y un Fatality puede ser coger a tu enemigo, dar vueltas y lanzarlo contra un ventilador. Sí. O por ejemplo, el techo lleno de pinchos en vez de un foso. Lo cual daba un poco de más de variedad, por así decirlo. Y además, había objetos en el suelo que podías coger y arrojar. Sí. Quitaban la hostia, por cierto. Zoe, curiosamente, digo curiosamente porque a día de hoy eso no pasa. Ajá. La principal crítica que se hizo a Mortal Kombat 4 es que era muy parecido a Mortal Kombat 3 en su esencia jugable. A nivel jugable. Coño, si a día de hoy vemos Street Fighter 4 y lo que le gusta a la gente precisamente es que se parezca a los clásicos. Exactamente, yo no entiendo esa crítica realmente, a mí me gustó en su día. ¿Sabes cuál fue el problema de Mortal Kombat 4? Un año después salió Soul Calibur. Claro, ese fue el problema. Y también el tema de 3D y todo claro. Esto. Es que el tema del 3D, vamos a ver, es un doble filo. Vale, sí, era más espectacular. Pero no tenía el carisma de las 2D de los Mortal Kombat clásicos. Y también era un juego un poco feo, la verdad. O sea, hombre, después de todo el boom de las 2D y acostumbrados a ver los sprites de todos los actores, pues es normal. De todas formas, ¿sabes? Un salto a las 3D, pues todos lo han tenido que dar. Sí. Así que, ¿sabes? No les quedaba otra. No les quedaba otra. Al principio fue un poco flojo en las 3D, pero bueno, fue creciendo hasta ahora, que ahora pues fue la hostia. No, de hecho, Mortal Kombat 4 es curioso. Es un juego que a día de hoy está mejor valorado que en su día. Sí, el paso del tiempo le está haciendo justicia. De todos modos, en este juego, en plano técnico, las animaciones eran bastante cutrillas. Sí, eran cutrillas, la verdad. Joder, nunca me olvidaré del agarre de Sub-Zero, que es, te da un puñetazo en la cara, te coge el pie desde atrás y te da la vuelta a la rodilla y tú ya sabes. No sé, cosas del estilo. Bueno, como digamos, personajes que tanto habían desaparecido en el 3, pues regresan, digamos, en este juego. Personajes como, yo que sé, Liu Kang, Jax, Johnny Cage, los ninjas, ya regresan otra vez al tal. Y hay personajes nuevos como Kai, Tanya, Jarek, Reiko, Fujin y mi favorito de ese juego, Quan Chi. Bueno, Fujin, por ejemplo, salió directamente de Mortal Kombat Mythologies. Supuestamente Fujin es un dios de los elementos. Exactamente. Un dios anciano, incluso. Uh-huh. Y bueno, como personajes ocultos estaban Noob Saibot y de jefes estaban Goro y Shinnok, que en vez de tener a Shao Kahn, tenemos a Shinnok ahora. Que era una especie de dios que quería amenazar con romper todo y nada, los combatientes humanos terrestres tenían que detenerle. Y muy cheto. Muy cheto. Y muy coleguilla de Quan Chi. Ya te digo, tío. Sí, bueno, se parecen un poquito. Un poquito, dices. Digamos que tienen que ver. Bueno, digamos que el juego a nivel jugable pues solo tenía fatalities, no tenía más. Era una cosa que después de haber visto todo babalities, brutalities, animalities y infinitos alities, pues digamos que dijeron, bueno, vamos a empezar suave con las 3D y vamos a meter solo los fatalities. La verdad es que eran bastante vistosos, joder, por ejemplo, con Scorpion desaparecía y salía una mano gigante de hueso y te apretaba al enemigo y le hacía saltar la cabeza y cosas del palo, lo cual a mí me gustaba bastante. Y bueno, como curiosidades, Ed Boon y John Tobias son los creadores de Noob Saibot, porque son los nombres al revés. Exactamente, eso lo comenté yo en su momento. Mortal Kombat 2 debía hacerlo. Lo de, sí, exactamente, cierto. Es una cosa que está bien, porque si leéis Noob Saibot al revés, leéis Tobias y Boon. Y Boon con N. N. No es que, ¿por qué no miras es que para mí? Sea un noob, es que Ed Boon. Es un juego de palabras. Pero ¿por qué miras para mí? Porque tú lo escribiste, Ed Boon. ¿Puse Boon? Sí. Ah, vale. ¿Lo puse en el foro? Sí. Sí, has quedado mal. Sí, has quedado mal. Ah, vale. No, se me escaparía el dedo, yo ni me fijé. Bueno, como otra curiosidad, por ejemplo, el personaje de Reiko no estaba originalmente en Mortal Kombat 4, sino en Noob Saibot. Pero Ed Boon y John Tobias consideraron que ya había demasiados personajes de otros Mortal Kombat en esta versión. Por lo que a partir de Noob Saibot crearon a Reiko. Noob Saibot desapareció de la máquina recreativa para dar paso a Reiko, pero finalmente fue incluido en las versiones de Mortal Kombat 4 para consolas como jefe final. personaje de Reiko a mí no me gustaba nada, tío. Por cierto, modo de curiosidad, semi-spoiler, que realmente no es un spoiler. ¿Sabéis que en el Mortal Kombat actual hay un momento en el cual Shao Kahn menciona a Reiko? ¡Spoiler! No, a ver, no, ojo, ojo. Yo no me di cuenta de ese momento. O sea, estás avanzando en modo historia y Shao Kahn pues dice, bueno, que luchen Kenshi, que va a salir en forma de DLC, y Reiko. Así que ya podemos intuir cuál va a ser el próximo personaje descargable. Y bueno, realmente, pues poco más que comentar del 4. Fue el primero que salió en 3D y digamos que no tuvo el éxito, digamos, que ha cosechado la saga anterior, los tres juegos anteriores que han salido en 2D. Pues bueno, en parte yo creo que por el tema de 3D, por no saber adaptarse, ¿no? Ya, exactamente. O sea, era, digamos, una prueba, por así decirlo, a ver qué salía. Por cierto, Zoe, hay que comentar también que Mortal Kombat 4 tuvo una versión mejorada, Mortal Kombat Gold para Dreamcast. Gold para Dreamcast, exactamente. Con dos personajes. En Baraka, los robots Cyrax y Sector. Y creo que Kitana y no sé si Milena o Jade, sí. No me acuerdo ya muy bien. Sí, digamos que fue una versión póstuma para saltar a las 128, digamos. Sí. Y la verdad es que, bueno, yo no tuve la suerte de probarlo. Pero la verdad es que incluyendo esas cosas y corrigiendo fallos que tenía... Es un buen juego. Yo lo tengo y es un buen juego. Pues perfecto. Y realmente de Mortal Kombat 4, pues poco más. Digamos que ha sido un poco... Pasó sin pena ni gloria, por así decirlo, delante de la... De hecho, yo creo que fue el principio de la decadencia de Mortal Kombat. Sí. Y Mortal Kombat 4 fue el que la mató un poco la saga. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo continúa la franquicia. Pues nada, vamos con Mortal Kombat Deadly Alliance, Mortal Kombat 5. Bueno, como suponéis, por lo que acaba de decir Zoe, en la década de los, a principios de la pasada década, Mortal Kombat no vivía sus mejores momentos. Y desde Midway pues pensaron hacer un juego diferente, cambiando bastantes cosas. Por eso este Mortal Kombat 5 puede que sea el Mortal Kombat más transgresor. Salió en Estados Unidos a finales de 2002 y en Europa en febrero, 13 de febrero creo recordar, de 2003. Y bueno, salió para GameCube, Xbox, PlayStation 2 y Game Boy Advance. Decir que para Game Boy Advance hay dos juegos basados en este Deadly Alliance, que es el que lleva el mismo nombre. Y después, un año más tarde, salió uno que creo que se llama Championship Tournament, una cosa así que añadía extras y más personajes. Bueno, como decíamos, juego transgresor tanto que hasta en el argumento del juego de todo el universo Mortal Kombat fueron a lo grande, a lo bestia. Ya en la intro del juego podemos ver como Quan Chi y Shang Tsung, por medio de artes poco finas, así a traición, matan a Liu Kang y le quitan su alma. En fin, Quan Chi... Y Shang Tsung, perdón, no puedo evitar recordar la frase de la peli de "tu alma es mía". Bueno, pues estos dos personajes tienen unos planes propios y Liu Kang se pone entre ellos, ¿no? Está ahí en el medio. Bueno, estos tíos, por medio de la habilidad de uno de ellos de arrebatar las almas a los personajes caídos, a los enemigos caídos, pues intentan revivir el ejército del Rey Dragón y con esto pues conquistar ambos mundos. En fin, esto es a grosso modo lo que es la historia, el argumento de este juego. Antes dije que Blaze aparecía por primera vez en Deception. No, aparece en Deadly Alliance como personaje secreto junto a Mitt, si mal no recuerdo. Mocap. No, vale. Voy a recordar rápidamente el sorteo que tenemos pendiente. Dos betas de Gears of War 3 repartimos hoy a las dos primeras personas que nos envíen al email cómo se consigue a Reptile en Mortal Kombat 1, cómo se consigue luchar contra Reptile en Mortal Kombat 1, y nos lo envíe por correo a complejolanda@cuacfm.org. No te interrumpo más, Oscar, continúa. Sí, bueno, también a nivel de personajes hay bastantes cambios. Aparecen personajes míticos como como Raiden, los ninjas, pero hay 11 nuevos personajes, entre ellos Kenshi, Blitz Kenshi, que es, bueno, gustó bastante, Boraicho, que también tiene su público, y otros como Mabado y Nitara, que la verdad es que pasaron sin pena ni gloria. 23 personajes, creo 23 o 24, y 4 desbloqueables, ¿eh? entre estos 24, 4 desbloqueables. Bueno, nunca los Mortal Kombat no es que tuvieran siempre, o sea, nunca tuvieron un plantel demasiado amplio, pero bueno, sí, se hacía corto. Es un buen plantel, sin lugar a dudas, y además, lo que me gusta mucho de este juego es el diseño de algunos de los personajes. Por ejemplo, aquí Scorpion, este juego tiene un diseño, una skin, por así decirlo, muy atractiva, la verdad. Y otros personajes, por ejemplo, todos los personajes también, a nivel de diseño, son muy buenos. Primero porque tienen un detalle impresionante. De hecho, en este juego se implementa el tema este, que a medida que avanzas el combate, vas magullando a tus enemigos y las heridas van apareciendo en su rostro. Otra de las novedades que supuso este juego. Y bueno, quería también comentar el nivel de sangre que hay aquí. De hecho, es tanto que incluso a veces parece ridículo, porque tú estás pegando a un personaje y los borbotones de sangre es que no caen. Le resbala como No es que resbale, es que cae como si fueran chorros de líquido. Tú pones una manguera, que salga agua y empieza a caer un chorro. Bueno, pues así cae el tamaño de 3 o 4 dedos, tenías esos chorros. De hecho, había movimientos especiales, por ejemplo el Sub-Zero, que te clavaba la espada en el cuerpo y perdías vida poquito a poco. Sí, sí, sí. Y se clavas continuamente durante todo el combate. De hecho, con Frost pasa lo mismo. Frost tenía dos dagas, te las clavaba en las rodillas y tú durante todo el combate tenías estas dagas clavadas, pero Frost perdía el poder manejar estas armas, pero tú ibas perdiendo vida y bueno, los borbotones de sangre eran increíbles. Y luego que mancha el suelo, que dejas el suelo perdido. Sí, efectivamente. Que siempre mucha sangre en estos juegos, efectivamente. Bueno, quería también comentar dos detalles técnicos que me parecen importantes. Primero es que gráficamente era un juego muy potente. Y después lo más importante para mí, que son las animaciones y la fluidez del combate. Y para esto ayudaba el modo, que podíamos elegir un modo 60 Hz aquí en las versiones PAL. Por tanto, nos llegó una versión bastante buena para nuestro territorio. Sí, sin lugar a dudas. Y además, técnicamente este juego era muy bueno. Era muy bueno, muy sí. Bruto en su momento, ¿eh? Lo que pasa que quizá también le pasó como al Mortal Kombat 4, que después, poco tiempo después, salieron juegos determinantes a nivel gráfico que estaban por encima. Pero bueno, cuando salió Mortal Kombat 5, el nivel gráfico era excelente. Además, tenía un diseño cojonudo, tenía 20 escenarios variados, tenía unos personajes, como decía, detalladísimos. Sí. A nivel visual, muy bueno. Los personajes tenían boom mapping muy básico, pero lo tenían, que era sorprendente por aquel entonces. Yo tengo que decir una cosa de este juego, cuando hable más de ello, Oscar. A mí este juego no me gustó porque no me pareció yo Mortal Kombat. Básicamente en cuanto a lo jugable, ¿eh? Es que a nivel jugable es otro juego, casi. Sí, otro juego. A ver, normalmente en los Mortal Kombat tenías, cada luchador tenía su estilo de juego. Aquí implementaron 3 estilos de lucha por cada jugador. 2 de combate cuerpo a cuerpo y otro con armas. Uno de los combates para cada personaje, era un estilo de lucha contundente, pero un poco más lento. Otro un estilo de lucha muy rápido y después teníamos las armas. Yo no sé si esto es un factor importante a la hora de los fatalities en este juego, porque cada personaje tenía solo uno. Yo creo que, si bien un fatality no es determinante a la hora de ganar un combate, porque solo es la finalización del mismo, se centraron tanto en el sistema de combos en este juego que igual dejaron pasar por alto el tema de los fatalities. Uno solo por personaje. Eso es algo grave si tenemos en cuenta que esa principal señal de identidad del juego. De hecho, ni siquiera había pit fatalities. Sí, eso. Es que, a ver, para que os hagáis una idea, paulatinamente se habían ido implementando el sistema de combos en la saga. Y aquí ya era lo básico. Si querías jugar bien a este juego, tenías que saber hacer los combos combinando los tres estilos de lucha. Y todo el combo máximo que podías hacer eran de hasta 10 golpes. Y eran bastante espectaculares. Y un combo casi que podía, un combo de este de 10 golpes podía definir un combate tranquilamente. ¿Qué pasa? Que para hacer un combate de este estilo, con manejarlo tan bien, pues había que echarle horas porque era complicado. Un inciso que se me olvidó comentar en el Mortal Kombat 4, que había una limitación de daño. Si llegabas a hacer X daño, aparecía una... el personaje salía rebotado hacia atrás y había una imagen en pantalla que ponía maximum damage y no podías hacerle más. Que me acaba de venir a la cabeza por lo que acabas de decir, Oscar. Bueno, por cierto, decir que cada estilo de lucha era menos completo que en los anteriores juegos, porque aquí había tres, claro, era claro. Más complicado. Pues yo me gustaría comentar que Reptile tiene un movimiento que parece que se mueve como un cangrejo, es bastante ridículo. En general, aquí lo hicieron como si fuera Godzilla, Reptile. Sí. No, aquí es como el reptil también de Soul Calibur, sí, es casi exactamente el mismo skin, diferentes movimientos, pero es exactamente lo mismo. Era demencial. Y luego está Borracho. Borracho. Pero Borracho es un personaje que... Pero es asqueroso, joder. Sí, bueno, pero si lo sabes manejar... Tío, se llama Borracho. Vale, tío, pero es un personaje de este que no sabes, no sabes por dónde te va a venir. Es con el estilo este de que este se está baneando continuamente, parece que te va a dar un golpe y se echa otra vez para atrás. A mí esos personajes me tocan... De Mortal Kombat. Sí, me tocan mucho los cojones porque nunca sé por dónde me van a venir. Es como Boldo. Bueno, a modo de contenido, lo que es el juego en sí, pues también vino con novedades. Tenía el mítico modo arcade, en el que nos comentaban la historia con vídeos al final. Por cierto, creo recordar que la historia oficial es el... O sea, el guión oficial es el final de Scorpion, y después hay algunas incongruencias con algunos finales, pero bueno, el que hay que seguir es el de Scorpion. Dentro de este modo arcade había dos minijuegos. Uno que es el de los míticos trileros, que es una bolita y unos 3-4 vasos. Aumentaban los vasos a medida que la dificultad, que avanzabas en el modo arcade, y tenías que descubrir dónde estaba la bolita. Y el otro era un machacabotones, en el que tenías que elevar una barra hasta un tope y ahí aguantarla hasta que acabara el tiempo. Bueno, dos minijuegos eran cortos, quizá esto ayudaba a que no cortaran demasiado el tema del ritmo del arcade, pero bueno, se hacían divertidos, era variado. Y después tenemos un modo completamente nuevo, que era el modo conquista, en el que nos contaban una especie de historia, bueno, una historia sin mucha importancia, y en el que por medio de misiones, 10 por cada personaje, pues íbamos aprendiendo a controlar a los mismos, aprendíamos sus movimientos, nos enseñaban cómo hacer los combos para cambiar de estilos de lucha. Está y tal. Bien. Teniendo en cuenta el cambio de mecánica, sí, pues sí. Había que hacer algo. Y bueno, después esto, en mayor o menor medida, de una forma u otra, pues se instauró en los dos siguientes juegos. ¿No, David? Exactamente. A mí a nivel jugable me parece el mejor Mortal Kombat de Alliance y la serie Deception Armageddon. A nivel jugable, ¿eh? Después, sí, quería continuar con el... Bueno, para finalizar, decir que había una zona donde desbloqueábamos extras, que era el modo cripta, que estaba lleno de ataúdes. Y había seis tipos de moneda de Mortal Kombat que ganábamos en el modo arcade y en este modo conquista. Con estos... Con estas monedas desbloqueábamos todos los extras que iban, personajes, vídeos, fotos, muchas coñas. En total había 667 tesoros, creo recordar. En fin, con esto acaba Deadly Alliance. Por cierto, decir que era un juego muy bueno. Bueno, pues nos vamos con el siguiente título de la saga. Bueno, vamos un poquillo de tiempo justitos. Voy a comentar Deception y Armageddon en un mismo bloque, ¿vale? Para ahorrarnos tiempo. Y aparte de eso, bueno, los spin-offs... Si queda tiempo, los comento sí, poco pero... superficialmente. Bueno, sí. Deception. Tras el éxito de Deadly Alliance, la saga volvió a rejuvenecer, pues Midway hizo un estupendo juego que, como Mortal Kombat 2, mejora todo lo que había que mejorar y perfecciona la fórmula. La base jugable es la misma, tres estilos de lucha, dos pues con pies y manos, y uno con armas. Y además se añade también los harakiri, que son movimientos en los cuales por nosotros mismos nos reclutamos antes de, o sea, para evitar que lo haga el enemigo. Y también se añaden los, por fin, los pit fatalities. Además los escenarios eran muy espectaculares porque unos tenían varias alturas, es decir, podíamos estar luchando entre tres alturas diferentes. Y además, para ejecutarlos no había que hacer ninguna combinación. Simplemente había que empujar al enemigo a la zona, digamos, concreta del escenario y ya automáticamente moría. De hecho, podíamos arrojarlo al escenario, o sea, matarlo tal cual con toda la barra de vida. No había ningún problema. No hacía falta que estuviese tambaleándose. Está kill. Bueno, Deception era un juego bastante curioso. La historia es tal cual termina Deadly Alliance. Quan Chi y Shang Tsung derrotan a Raiden. Raiden no puede hacer nada para que revivan a Onaga, al Rey Dragón. Y cuando efectivamente este rey revive, pues Quan Chi y Shang Tsung se dan cuenta de que se han equivocado. Han despertado un monstruo feroz y con un poder desorbitado. Raiden, curiosamente, les intenta ayudar a derrotar a Onaga. O sea, salía con ellos, pero no lo consiguen. Raiden se inmola, tal cual, pero no consigue derrotar a este ser casi invencible. ¿Por qué es un juego tan curioso? Bueno, aparte de que también incorporaba modo online por primera vez en la historia de Mortal Kombat, modo online bastante, que más funcionaba bastante bien. Tenía un modo conquista donde controlábamos a Tsujinko, un personaje único en la saga, en la cual pues nos contaba una historia tal cual, con su desarrollo, con una evolución lógica del personaje. Y además, donde teníamos que atravesar varias zonas. Tsujinko es un luchador que el cual lo empezamos a controlar siendo muy joven y al final acaba siendo un anciano, ¿no? Y básicamente él lo que tiene que hacer es perfeccionar su técnica, convertirse en un luchador legendario por obra y gracia de los consejos de un ser abstracto al que no conoce su identidad. A medida que vamos avanzando nos damos cuenta de que, bueno, hay algo ahí oscuro, algo secreto que nos están ocultando. Y al final nos damos cuenta de que Tsujinko realmente es un títere que se ha usado para revivir a Onaga. Onaga ha estado utilizando a este luchador para permitir, para de alguna manera facilitarle el poder revivir y poder reclamar su trono en la Tierra, ¿no? Bueno, en la Tierra y en todos los mundos que coexisten en el universo de Mortal Kombat. Bueno, a nivel de personajes y demás, la verdad es que Deception añade mucha juja al plantel de luchadores. O sea, muchos luchadores prescindibles. Os voy a comentar las novedades, o sea, los personajes nuevos, tal, nuevos pero inéditos en la saga. Tenemos a Arra, tenemos a Dairu, que es Blade pero en versión Mortal Kombat. Tenemos a Darius, tenemos a Javi, que es sin duda el mejor personaje de los nuevos. A Jotaro, a Kira, a Cobra, que es un personaje cutrísimo. A Onaga, que es el mejor también, bueno, el mejor después de Javi. Y evidentemente a Tsujinko. La verdad es que Deception en el tema personaje es un poco desequilibrado, en el sentido de que, aunque bien es cierto que todos tenían su razón de ser en la historia, eran un poco prescindibles en general. De todos modos, Deception es probablemente la trilogía moderna el mejor de todos, superando por bastante a Dead Alliance, que ya era bastante bueno de por sí, y probablemente es un juego muy recomendable que podéis conseguir fácilmente a día de hoy, así que lo recomiendo encarecidamente. ¿Mejor que Armageddon? Sí, sin duda. Bueno, vamos a hablar de Armageddon, ya que lo has comentado. Y Armageddon se podría considerar como el Mortal Kombat Trilogy de la trilogía moderna. O sea, recopila todo lo que se ha visto en los Mortal Kombat modernos y todo lo que se ha visto en los Mortal Kombat clásicos. Todo. Todo. Claro, esto tiene un problema. Demasiados personajes. Personajes capados. Capados en el sentido de que ahora solo tienen dos estilos de lucha, no tres como antaño. Y un abuso considerable de los combos aéreos. Era la principal novedad de Armageddon, los combos aéreos. Pero claro, todos los personajes tenían la misma dinámica. Un ataque que permitiese lanzar el mío por los aires y atacar en el aire, tal cual. Evidentemente había novedades considerables. Había un editor de personajes francamente bueno, donde podéis ver auténticas maravillas. Tenía un modo online pulido respecto a Deception. Y además añadía un modo conquista mucho mejor que el de Deception, que era un poco coñazo, la verdad. En él controlamos a Taven. Taven es un luchador también que de alguna manera busca perfeccionar su técnica. Y el objetivo de Taven es evitar precisamente el Armagedón, evitar que ese ser casi invencible, que realmente es Blaze, Blaze es el hijo del dragón, tal cual, pues evitar que reviva y evitar que destroce el mundo, nuestro mundo conocido. Era un modo aventura bastante curioso, era una especie de beat'em up muy currado, muy al estilo de Mortal Kombat Shaolin Monks, y la verdad es que estaba bastante bien. Insisto, Armageddon era un juego interesante, era un juego pues bueno, porque todos son buenos en general, pero no llegaba al nivel de calidad de Deceptio. Yo lo siento mucho, o sea, el hecho de poner 50 personajes en plantel no quiere decir nada, es decir, es más importante la calidad que la cantidad. Yo creo que esa es la principal losa a la que tuvo que hacer frente a Armageddon. Oye, ¿y qué le pasa a Motaro? Motaro, hay un... ¿Qué sufrió una mutación de repente? Motaro, Midway explicó que ellos no conseguían crear un personaje con cuerpo de caballo y torso humano en condiciones. Es decir, no tenía un sistema de animación que permitiese crear eso. A mí me parece absurdo, porque de hecho, en la versión de Ultimate Mortal Kombat 3 para el iPhone, tiene un Motaro hecho en 3D y que además se mueve de puta madre. Así que no entiendo lo de Motaro, la verdad. No tiene una explicación muy lógica. Dijeron que no podía porque quedaba muy mal. Excusas, vale. Pues no, es que a Motaro lo que hicieron es ponerle dos piernas humanas. Exactamente, normales, claro, exactamente. O sea, no es Motaro, pero en fin, es la anécdota. Vaya mierda, tío. Sí. Bueno, como anécdota ya final, para pasar ya directamente a Mortal Kombat, deciros que la versión de Wii tiene su propio personaje exclusivo, que es el Chameleon femenino de Mortal Kombat 3 de la 64. Y que, bueno, es un personaje bastante curioso. El problema de la versión de Armageddon de Wii es que es bastante cutrecilla. Bueno, el control era muy, muy, muy malo, la verdad. El control era horrible. Había controlado comando excesivamente clásico, malo. No tenía modo online, además. A grandes rasgos, David, dinos algo sobre los spin-offs. Bueno, sobre los spin-offs, vamos a ser rápidos. Mortal Kombat Mythologies. Sub-Zero tiene su propio Mortal Kombat. Ergo es el mejor luchador de la saga. ¿Vale? Ya también tenía... Bueno, ya. Pero Scorpion no lo incluyeron en el 3. Bueno, no sé. Mythologies explica la verdadera historia de Sub-Zero, el origen de este ninja del clan Lin Kuei, sus rencillas con Scorpion, que vaya usted a saber, la verdad es que uno entiende por qué se odian tanto. Pero todo es un malentendido, joder. Bueno, sí. Y además, pues, digamos que explica pues la necesidad de Sub-Zero de encontrar una especie de anillo de los elementos que servirá a Shinnok para traspasar el mundo de Netherrealm y llegar a nuestra dimensión. Un juego bastante curioso, a mi juicio bastante bueno. Sub-Zero podía evolucionar a base de ganar niveles y demás. Y era como Mortal Kombat, pero hecho una aventura en 2D de scroll lateral. Bastante curioso. Un juego bueno. Mortal Kombat Special Force, que era una basura infame e infesta. Ed Boon no participó en ese juego. Además, en una entrevista reciente juró y perjuró que él no tuvo nada que ver con ese juego. Además, fue un juego afectado por la marcha de John Tobias. Cuando está a mitad de desarrollo, Tobias abandonó el proyecto, siendo la principal cabeza pensante. Y es una historia ambientada justo antes del primer Mortal Kombat. Narra un poco las aventuras de Jax y Sonya pues, en su lucha contra Kano y contra el crimen organizado. Sale además Tremor, que es el ninja marrón, del que nunca más se lo vio saber nada. Y también tenemos Mortal Kombat Solid Monks, que es un homenaje a los fans, de la saga. Y que además es realmente es Mortal Kombat 2 hecho aventura de acción. Es un juego grandioso, yo lo recomiendo porque tiene cosas estupendísimas. En serio, es un juego que debéis tener sí o sí. Y bueno, esto es todo. Vamos a pasar al análisis de Mortal Kombat y vamos a ser lo más rápidos posible. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues vamos con el análisis de la última entrega, que ya se encuentra disponible para Xbox 360 y PS3, Mortal Kombat 9, David. Pues sí, señores, Mortal Kombat 9 ha llegado y ha arrasado. Es un grandísimo Mortal Kombat, es, digamos, devuelve a la saga a ese trono de los juegos del género de lucha que nunca debió abandonar, y es la confirmación de que Mortal Kombat está muy vivo a pesar de los tiempos de vacas flacas. Bien, la historia de Mortal Kombat es una especie de reboot, remake, secuela. ¿Me explico? Realmente su punto de partida es el de Armageddon. Los luchadores de Mortal Kombat están todos muertos, solo quedan Shao Kahn y Raiden. Y en la lucha entre ellos dos, pues digamos que se desequilibra un poco a favor de Shao Kahn. Raiden, como único recurso para evitar lo peor, decide enviar un mensaje a su yo del pasado para evitar que los acontecimientos, pues... Regreso al futuro, así. Bueno, regreso al pasado, mejor dicho. Más bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Esto es una especie de reboot, remake, secuela? Sí, porque la gracia de este Mortal Kombat es que Raiden, su objetivo es cambiar lo que todos conocemos para evitar que ocurra lo que vaya a ocurrir, es decir, cosas que creíamos conocidas de todos los Mortal Kombat en este se cambian brutalmente y sorprenden al jugador, ¿no? Aquel tío que conozca la historia de Mortal Kombat al detalle va a ser sorprendido por cosas realmente originales. No sé si Oscar tenías algo que decir. Nada, es una tontería. Bueno, hablando un poco del apartado jugable, debo decir que, vamos a ser honestos, Mortal Kombat como juego de lucha no tiene nada que hacer contra, por ejemplo, Street Fighter 4. No voy a hablar de Tekken porque Tekken es otro género, es un juego de lucha 3D. Correcto. Pero contra Street Fighter no tiene nada que hacer. Vamos a ver, Mortal Kombat como saga en sí, como juego de lucha, nunca destacó especialmente por su jugabilidad. Este Mortal Kombat tiene varios problemas de serie. El principal es que los luchadores están muy desequilibrados. Hay luchadores especialmente efectivos como puede ser Baraka o Scorpion, que tiene movimientos brutales y una facilidad pasmosa para hacer combos. Y otros personajes como Smoke o como, por ejemplo, Liu Kang, curiosamente, que son un pedo mal tirado. Es decir, ya partimos de esa base. De hecho, daros cuenta de una noticia. Ed Bon confirmó hace poquillo que su intención es sacar una especie de mini parches, mini actualizaciones, para equilibrar los personajes. Sí, no, o sea, estaría que, bueno, también lo hicieron en Street Fighter, ¿eh? En Super Street Fighter hicieron lo mismo. Sí, efectivamente. Después, a nivel de exigencias, a nivel de, por ejemplo, una persona como Zoe, que sabes, le gusta el género, lo controla, es un juego para noobs, básicamente. Sí, porque el timing de los combos es inexistente. Sí. Aquí cualquier imbécil puede hacer un combo de 10 golpes. Sí. Realmente la única exigencia es machacar los botones. Da igual, siempre va a haber un resultado positivo. Sin más, en casa cuando lo probamos, sin haber tocado un Mortal Kombat desde hace muchísimos años, tiré un combo de 8 o 9 golpes. O sea, no quiero... Exactamente. Pero se nota que en... O sea, si juegas contra alguien bueno, te pega una paliza igualmente. Bueno, hombre, claro. O sea, bueno, evidentemente. Es que es un juego accesible, que a grandes rasgos, a jugadores muy hardcore, bien, les va a satisfacer igualmente. Otro problema de serie es que los luchadores, en el fondo, siempre es lo mismo. Es decir, en el fondo siempre es encajar un combo y cubrirte lo máximo posible. Me refiero que no hay luchadores que te obliguen a cambiar el chip. Por ejemplo, cuando luchas con Han Zhang en Street Fighter, o cuando luchas como Vega, que tienes que cambiar el chip, son estrategias completamente diferentes. En Mortal Kombat no existe eso. Los personajes son todos los mismos y juegan todos igual. Vale, tienen variaciones, combos distintos, técnicas distintas, pero la forma de luchar es siempre la misma, siempre tal cual. Yo lo que he visto es que la gran mayoría se pueden teletransportar detrás de su oponente, sí, cosa que antes no pasaba. De ellos. Bueno, sí, exactamente. Esto es un defecto, no es un defecto. Mortal Kombat siempre ha sido así. Ha sido un juego pues con personajes desequilibrantes. Ha sido un juego que en el aspecto jugable pues nunca ha ofrecido nada especialmente novedoso, salvo la trilogía moderna de Deadly Alliance, Starmageddon. Y hombre, de alguna manera paga los excesos de Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat Trilogy. Es un juego muy accesible, pero evidentemente tiene razón Jorge, o sea, si tienes especial experiencia, pues es muy difícil que logren derrotarte. Hablando de timing, lo que sí que puede costar un poco encadenar son los movimientos especiales, es decir, los, no me estoy refiriendo al Ultra, por así decirlo, sí, el X, sino a movimientos especiales, cuesta un poco encadenarlos porque ahí sí que juega en el timing ese, pero lo que son bueno, es puños es y patadas, timing, no es un timing de cuándo pulsar, sino en qué momento pulsar de la sucesión de golpes. Es decir, si haces una técnica después de hacer 3 golpes, no te va a hacer el movimiento especial y no va a enlazar con la serie de golpes. Si lo haces antes, sí. Es una cuestión bastante matemática, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de acostumbrarse y de tener un poco de memoria fotográfica. Bien, es un juego de lucha, por tanto, simple, ¿vale? Seamos honestos. El encanto de Mortal Kombat son los fatalities, es la violencia exagerada y el carisma de los personajes, pero no su aspecto puramente jugable, que es ahí donde pues se ve su debilidad respecto a otros juegos de lucha. Bien, como comentó Víctor, hay otra novedad a considerar, que son los movimientos X-Ray, que son una especie de ultras a modo de Mortal Kombat, que además son brutales y son demenciales. Se pulsan de una manera muy sencilla los dos gatillos de, bueno, los dos botones laterales de Xbox y PS3, y se hacen automáticamente. ¿Esto quiere decir que sea fácil hacerlos? No. Sí, pero no es fácil encajarlos. Exactamente. Además, a los personajes tienen una forma de ejecutarlos diferente. Por ejemplo, Jax tiene que estar muy pegado al rival. Y da igual que te bloquees, te va a coger igual. Scorpion lo que hace es desaparecer y aparecerte de detrás. Y también te lo hace. Sonya lo que hace es una combinación de golpes tal cual, que si te encaja el primero, te vas a comer todos los demás, ¿no? Digamos que cada personaje tiene su propio movimiento X-Ray y cada movimiento X-Ray exige una estrategia diferente. Por lo tanto, ojito, aunque sea muy fácil ejecutarlos, hay que saber cuándo ejecutarlos y sobre todo hay que conocer los límites y las limitaciones del propio personaje. Bien, eso es lo que respecta al apartado puramente jugable como juego de lucha. Tenemos pues lo de siempre, los fatalities, los pit fatalities y tenemos los movimientos X-Ray, que podemos considerarlos como los movimientos Ultra, y que además también se han añadido los movimientos que podríamos decir ataques X, que son ataques donde se usa la barra especial de cada personaje para hacer técnicas reforzadas, técnicas más poderosas, pero que consumen energía de la barra. Energía que también sirve para ejecutar los ataques X-Ray. Así que bueno, espero que a pesar de mi forma de hablar muy atropellada, vayáis entendiendo todo. Y que no se carga especialmente rápido. No, para nada. No, de hecho, se carga más recibiendo hostias que dándolas. Exactamente. Ahí está lo curioso. Bien, eso es lo que respecta al apartado jugable. ¿Dónde está el encanto de este Mortal Kombat? Pues tiene un modo historia... bueno, aparte de eso, modo historia curradísimo. Modo historia impecable. Yo diría, perdón, David... el mejor modo de historia que he visto en un juego de lucha. Seguramente lo sea. Tenemos el modo arcade normal de luchar contra una sucesión de enemigos y el modo historia, en el cual además se narra por capítulos y en cada capítulo controlamos un personaje distinto. Un personaje pues que tiene sus propios objetivos y motivaciones, y que además por cuestiones argumentales se puede enfrentar contra personajes que ya hemos controlado anteriormente, ¿no? Que se van cruzando un poco las historias y las tramas. Es un modo historia fantástico, de una duración respetable. Te puede durar unas 4 horas más o menos, 4 o 5. Puede ser un modo historia de lucha, me duró más. Está bien, o sea, es un trabajo, un gran trabajo. Y además, que es un modo historia, que en los juegos de lucha los modos historia son, en fin, inexistentes prácticamente. Un puntazo a favor de Midway, porque realmente se nota que en Mortal Kombat parte de su gracia es la historia, y se lo han trabajado. Es una historia fantástica y un punto de inflexión importantísimo, ya no solo en la saga Mortal Kombat, sino en el género de los juegos de lucha. Y además la manera de llevarlo, una narrativa muy, muy buena, una narrativa que te permite, si no conoces la historia de Mortal Kombat, enterarte de qué ha pasado. ¿No? Y aparte de eso, el asunto de que vas controlando a todos es como una especie de tutorial gigante. Eso es. Un grandísimo modo de historia, y yo creo que debería sentar precedente porque es como debería ser un modo de historia en un juego de lucha. Exactamente. Bueno, después tenemos las torres de desafío, que es el modo curioso de este juego, que son 300 pruebas en las cuales pues a lo mejor tenemos que defendernos durante X tiempo, tenemos que ejecutar técnicas especiales durante X tiempo, o tenemos que luchar con escenario invertido, o por ejemplo, muy, muy original, tenemos que derrotar a Shao Kahn con Sub-Zero y Scorpion. Pero solo podemos tocar con Sub-Zero cuando Shao Kahn se pone en azul, o solo con Scorpion cuando se pone en amarillo. A mí eso me recuerda muchísimo al modo historia de Soul Calibur 2, que también tenías que hacer ciertas pruebas haciendo ciertos requisitos. El modo Edge Master, lo que se llama. Sí, algo así. Bueno, curiosamente estos desafíos podemos comprarlos, me explico. Aparecen las monedas de nuevo, del modo para comprar tanto extras como... En este caso, las monedas sirven para superar pruebas sin tener que hacerlas tal cual. Cada prueba tiene su precio. Es un coñazo. La compro y ya está. Paso a la siguiente. Que evidentemente al principio cuestan 100 monedas de oro, pero después cuestan 2.000 y pico, 3.000, 5.000, en fin. Son 300, así que hacer los cálculos. Bien, el modo torre de desafío puede ser infinito. Depende un poco de lo que queráis hacer. Si vais a saco por todas las pruebas, os va a durar mucho, mucho tiempo este modo de torre de desafío. Luego también está el modo cripta, que es el modo, pues, cripta de Deadly Alliance. Lo que pasa es que lo vemos en primera persona y vamos corriendo por escenarios bastante tétricos y comprando extras de todo tipo, desde artworks hasta fatalities que hay que desbloquear. Qué bien. Incluso personajes. El problema de este modo cripta es que es muy desorientador. No sé si existe esa palabra, creo que sí. Porque daros cuenta de que nos movemos en primera persona. Son multitud de tumbas y de personajes, bueno, de este caso de víctimas, las cuales nos dan objetos. Y es muy difícil guiarse, no sabemos qué hemos comprado y qué no hemos comprado. Es un poco coñazo, la verdad. Tenemos un mapa que nos dice, pues has comprado tal de tal. Hay varias zonas y en cada zona hay una serie de objetos. Pero es muy, muy, muy difícil organizarse en este modo cripta. Era mucho más intuitivo en Deadly Alliance, porque era una perspectiva isométrica. Tú veías perfectamente las criptas. Era mucho más simple, menos bonito. Sí, pero más práctico, carajo. Es de lo que se trata, a fin de cuentas. No, era eso, que una vista aérea y una sala enorme con mogollón de criptas y tú moviendo la cámara. Exactamente. Bueno, y después también tenemos los modos online para luchar contra otros personajes. Modos online que además tiene la novedad considerable de que se admiten los combates tag para hasta 4 jugadores. ¡4! No 2, 4. Cada jugador representa un personaje. Es genial eso. O sea, eso tenemos un hostia. Equipo de 2, pero son 2 luchadores humanos controlando sus respectivos personajes. Grandioso. Y además, como novedad curiosa, tiene un modo de Rey de la Colina, en la cual, no sé si habéis visto imágenes, en la cual, pues, el Rey de la Colina, que serías tú, Zoe, porque tú siempre ganas, cabrón, pues el nuevo que entre en la partida puede desafiar al ganador. y todos los demás que están en el grupo y yo pueden ver la lucha en directo. Y eso, ya veis que o sea, en el caso de Xbox nuestros avatares aparecen allí. Hostia, y qué guapo. Disfrutando de la pelea. Y además puedes puntuar y todo si te parece que lo ha hecho bien, si te parece que lo ha hecho mal. Está muy bien. Qué guapo, tío. Bueno, esos eran de rasgos el apartado jugable de Mortal Kombat. Un Mortal Kombat que respeta perfectamente la esencia de los originales, sobre todo de del 3 y de sucesivos, uh-huh. Pero que sigue siendo un juego de lucha limitado, y hay que decirlo tal cual. Pero con añadidos curiosos y importantes, como puede ser el fantástico modo de historia. En el apartado técnico, pues sublime, sobre todo por el diseño artístico. Ojito, ojito. Los escenarios son de una belleza considerable y recuperados de anteriores momentos. Exactamente, con cosas que pasan en segundo plano y que nos sorprende. Exactamente. Y a nivel técnico, pues está francamente bien. Personajes muy detallados y en general, y colores muy intensos, que es lo que más me gusta a mí de este juego. A mí me gusta al final de las peleas que todos aparecen rotos, destrozados. Sí, muy bien conseguido además. En el apartado sonoro, pues en el apartado sonoro tenemos un doblaje discutible al castellano. Correcto sin más, pero con voces que no cuadran y con un Smoke que habla como si fuese ruso. Y eso no cuadra. Asqueroso, tío, asqueroso. Y bueno, es que lo siento mucho, pero muy atropellado este análisis. A modo de conclusión, Mortal Kombat ha resurgido otra vez. No parece que esta saga se le exige demasiado, pero es la gran saga de lucha occidental por antonomasia y es un grandísimo juego de lucha. Que es cierto que a nivel puramente jugable los hay superiores y más complejos, sí, pero el encanto que tiene esta saga y la repercusión social y mediática que ha tenido es insuperable. Pero además de eso, estamos con un grandísimo juego, que es lo importante. Yo lo recomiendo encarecidamente y insisto, debéis tenerlo. Bueno, señores, ya directamente, ¿qué hemos aprendido hoy? Que Mortal Kombat 9 es el juego del año, el juego de lucha del año. Ya está. Yo tengo que beber agua, lo he aprendido. Yo he aprendido muchas cosas, las estoy asimilando. Yo he aprendido que este especial ha salido muy bien, pero que digamos que en el foro no han sido muy activos. No, es que tampoco hemos dado mucha relevancia porque no ha habido tiempo. Sentimos no poder transmitir vuestros comentarios ni haber dado un repaso nuevo al foro, pero no tenemos más tiempo, tenemos pocos segundos. Sin más decir que la semana que viene nos vemos en Spotaku a Coruña, el domingo de 5 a 7. Recordad, domingo de 5 a 7, no emitiremos el viernes. El domingo de 5 a 7 en Spotaku 2011. Emitiremos también por streaming como de costumbre. Hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Team pronto. Fortress. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.